Sí, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por acompañarnos aquí en el dominguito, que sabemos que aparte es domingo mundialista. Y que hay partido. Creo que ya jugó Argentina ahorita en la mañana. Tengo entendido que ganó. ¿Algo así? Creo que jugó ayer. Ah, jugó ayer, ok. Y sabemos que ratito hay partido, así que les agradecemos muchísimo que hayan decidido pasarse un ratito con nosotros para platicar acerca de los títulos de Vértigo. Y pues antes que otra cosa, nos presentamos. Nosotros somos el Café Comiquero. Mi hermano, el niño Rata. Un aplauso para mi hermano, por favor. Y bueno, también les presento, supongo que ya medio lo conocen, o eso espero, mi hermano Carolix, también un aplauso para él. Gracias. Y pues bueno, precisamente en esta plática, que es la primera plática que organizamos 100% ya como el Café Comiquero, anteriormente tuvimos una presentación aquí de Teoría del Camite, quisimos tomar un tema que está levantando mucha expectativa en redes sociales, porque si antes teníamos una cantidad brutal de cómics en el mercado mexicano, en los puestos de revistas, ahora tenemos ya por lo menos 6 más, 7 más y los que se acumulen, ¿verdad, carnal? Y todo esto se debe a que Televisa, quien tiene los derechos de publicación de Marvel Comics y de DC Comics, pues decidió aventarse a una apuesta bastante fuerte, bastante arriesgada de hecho, que es también lanzar el imprint Vértigo. Ahorita vamos a hablar bien qué es Vértigo y todo esto, pero lo que hay que saber bien de Vértigo es que es el sello de DC, los que editan Batman, Superman, etcétera, de cómics, pues básicamente con temáticas más adultas, donde en varios de los casos dejan de lado la temática del superhéroe y se centran en otro tipo de historias. Efectivamente, y ahorita vamos a ver en esta presentación lo que queremos mostrarles es qué viene de Vértigo, qué cosas están muy padres de Vértigo, que es la mayoría. Desgraciadamente para nuestros bolsillos la mayoría es muy buena, entonces sí va a ser un duro golpe. Y hay cosas muy padres que vienen y otras que no se han anunciado aún formalmente, pero que tienen muchas posibilidades de llegar a México en español también. Y la ventaja es que todo esto, tanto en inglés como en español, lo pueden encontrar aquí, en esta tienda, que les agradecemos muchísimo a Fantástico Satélite, que nos hayan permitido realizar aquí esta plática. Y pido un aplauso, por favor, para todo el staff de Fantástico Satélite, por favor. Y sí, todo esto lo podemos encontrar aquí en inglés y ahora también en español, en una edición en español para México, a la cual creo que vamos a estar viendo muy de cerca, porque sabemos que Televisa tiene ciertos detallitos, especialmente en cuanto a traducción, errores de dedo y que se les van cositas. Entonces esperemos que con Vértigo sí le echen como que un poquito más de ganas, porque son series que merecen mucho la pena que estén bien bien hechas, ¿no, carnal? Y que son, la verdad es que son difíciles de publicar, son difíciles de traducir y que son, ¿cómo decirlo?, son el depositario de las pasiones de muchas personas, así que como dice bien mi hermano, hay que todos los que estamos muy involucrados en el medio, vamos a estar ahí con lupa con estas ediciones. Y pues bueno, ¿cómo empieza Vértigo? ¿De dónde viene Vértigo? Es bien importante para nosotros, si vamos a hablar del tema, es como mostrarles por qué existe, por qué es importante, para que no nada más tomen nuestra palabra de que es muy bueno ya, sino de por qué es importante, por qué vale la pena leer este tipo de cómics. Bueno, han de saber ustedes que los cómics de adultos, los cómics para adultos, han existido desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años. El medio del cómic es muy amplio y normalmente cuando pensamos en cómics, ¿qué es lo primero que pensamos? Superhéroes, caricaturas, exactamente. Pensamos a lo mejor en cosas como, por ejemplo, a ver, muy bien. Perdón, pensamos en cosas como el Hombre Araña, o sea, por acá, el Capitán América, ¿no? De repente nos dicen cómics y también pensamos en Sheldon de Big Bang Theory. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Pero los superhéroes no son todos. Los superhéroes es hubo un tiempo en que eran una parte nada más del tipo de cómic que se publicaba en Estados Unidos. Era muy muy amplio el medio. Había cómics de romance, había cómics para niños, había cómics para adultos con corte erótico, y también había cómics para adultos pero con temáticas de horror, de suspenso, de misterio. Y todo ese tipo de cómics durante mucho tiempo eran el medio o eran la forma de entretenimiento masivo más importante, ¿cierto, carnal? Y lo eran porque, hay que decirlo, eran increíblemente baratos. En una época, estamos hablando por ahí de los 30, 40, 50, en una época donde la televisión apenas comenzaba, la verdad es que a tener un mercado y a lanzarse, lo que hacían niños, adolescentes y adultos de normalmente un estrato de medio para abajo, lo que utilizaban para entretenerse eran los cómics, periódicos, libros, y el gran, digamos, mi hermano lo dice bien, los superhéroes eran solo una fracción, y hay que decirlo, eran la parte más pequeña de todo un medio muy grande y muy vasto, que era el cómic, por lo menos en Estados Unidos. Hay que decirlo, ahorita estamos hablando principalmente del cómic estadounidense. No nos metemos en otros lados porque es sumamente largo y complejo. Sí, si nos podemos hablar de, no sé, de Europa, de Japón, etcétera, no, o sea, nos echamos aquí 3 horas y sabemos que hay que ver el partido, ¿verdad? Pero bueno, entonces, sí, la verdad es que es muchísimo más amplio, nos limitamos un poquito a hablar de la parte de Estados Unidos porque, vamos a ser honestos, si ustedes voltean a ver lo que está a su alrededor, la mayor parte es producción americana, más algunas cosas que llegan de Europa, sobre todo de Gran Bretaña, hay por ahí unas cosas de Francia, pero la mayor parte de lo que está aquí es de producción de Estados Unidos, ¿no? Y precisamente los cómics de Vertigo son editorial americana, es un imprint. Y bueno, en los cómics de suspenso había de todo tipo de temáticas. Había sobre, pues, por ejemplo, ciencia ficción, sobre crimen, ¿no? Y dentro de todas esas, había una editorial que destacaba, destacó muchísimo, que era, llegó a vender incluso más que Marvel, bueno, Marvel existía, Timely, llegó a vender mucho más que National Periodical, que era DC Comics, y era Entertainment Comics, ¿ok? Easy Comics, que son los que publicaban cositas como estas, cuentos desde la cripta, por ejemplo. Que uno de los grandes problemas que tuvo Easy Comics fue que vendía más que Archie Comics. Ahorita vamos a ver por qué. Ese era un gran tema. Sí conocen a Archie, me imagino. Sí. Bueno, Archie pues es un cómic como más sencillito, más light, más para un público joven, con un contenido más tranquilito, pero Archie no llegaba a vender lo que vendía Easy Comics. Los cómics más famosos que tenían cuentos desde la cripta, no sé si se acuerdan incluso que en los años 90, 80 era una serie de televisión de cuentos de la cripta, ¿se acuerdan? Sí. ¿Quién la llegó a ver? ¿Sí? A ver, cuéntanos de ella. Pues era muy parecida a la temática, lo que es la dimensión desconocida que tiene un host, que era el guardián de la cripta, y cada principio de cada episodio daba una pequeña reseña al guardián de la cripta y luego entraban de lleno a la historia como tal y cerraba el mismo guardián de la cripta el capítulo. No sé si están basados en historias del cómic tal cual, pero ponían los créditos del creador de este cómic, que era William Gaines. Y causó mucha sensación y mucho interés y conocimiento de que existían estos cuentos de la cripta aquí en México, que prácticamente no se conocía hasta que salió esa serie. Y de hecho, gracias Pablo, de hecho sí, aquí en México se llegaron a publicar bajo un título de Novaro que se llamaba Cuentos de Brujas. Hace muchísimos años, estoy hablando de los años 60, se llegó a publicar aquí como Cuentos de Brujas por Novaro, y también la editorial Novaro tronó, y con ella se fueron varias de esas historias al mismo tiempo. Y efectivamente, Tales from the Crypt fue uno de los cómics más importantes de Easy, presentó historias muy sofisticadas, y de hecho, los mejores artistas de cómics no estaban en los cómics de superhéroes, estaban ahí, estaban en Easy Comics, porque les daban chance de experimentar. Experimentar con el formato, con las líneas, con los contenidos, con las temáticas. Era muy alto a nivel de experimentación. Entonces, realmente eran cómics que valían mucho la pena. Otro de ellos era Weird Science, Ciencia Loca, que también es homónimo de una serie de televisión. ¿Te acuerdas de ella? Una serie de televisión, una película de los 70s, 80s, me parece. Creo que de ahí nació también el asunto de la serie. Weird Science era solo, de hecho tenía, Easy Comics tenía 3 títulos que eran como que los grandes blockbusters, sus vendedores. Uno era, ¿qué? Bolt of Fear o Bolt of Horror. La guardia del horror, el baúl del horror. Tales from the Crypt y Weird Science, que eran los, digamos, 3 principales, los que más vendían. Y pues bueno, dentro de estas páginas podemos encontrar cosas muy densas, algo como esto, ¿no? Así ya como muy creepy. Pero si ustedes ven, el tipo de arte era mucho más elaborado, o sea, muchas tintas, un diseño más, más arriesgado, las expresiones faciales, jugaban con los colores, que estaban pasos adelante de lo que hacían DC Comics con Superman o Batman, que eran muy sencillitas, porque eran básicamente historias para niños, o sea, tenía que ser un arte más sencillo, ¿no? O eso pensaban. De hecho, en aquel tiempo los cómics de Superman o de Batman pues llegaron a ser incluso fuertes. Muchos no se acuerdan, o muchos no lo saben, pero Batman mataba. Sí. Batman mataba, Batman tenía una pistola y de hecho en su primer caso murió una persona, ¿no? Sí, lo aventó una tina de ácido, creo, o algo así. Sí, básicamente en el caso del sindicato químico, que es la primera aventura de Batman, él despacha al villano en turno, ¿no? Y de hecho en otras había un conde, un tipo vampiro, le dispara a quemarropa con un arma, ¿no? Entonces los cómics también tenían como toda esa realidad, pero eran, hay que tomarlo en cuenta de que estamos hablando de un contexto diferente, era un contexto en el cual era hasta cierto punto bien visto porque incluso los soldados pues tenían armas, iban a la Segunda Guerra Mundial, eran un poquito los héroes americanos del momento, ¿no? Y todo eso cambió a partir de los 50, se acaba la Segunda Guerra Mundial en el 45, empieza una etapa de reconstrucción, y poco a poco la sociedad estadounidense se fue haciendo más reacia a este tipo de conceptos. Querían dejar ese pasado violento atrás, y llegaron pues, otras cositas extrañas. Este panel que está por aquí, hablando de cosas extrañas, este panel fue la causa de que a un psicólogo se le prendiera el foco y dijera, ah, caray, esto no es para niños. Y empezó a hacer estudios en los cuales pretendía demostrar que los cómics, como medio, o sea, si no importaba un tipo de cómic, así se fuera la pequeña Lulú o fuera esto, eran malos para los niños. Empezó a ir ese estigma. Ese panel, entre otras cosas, inspiró a este señor. Este señor que se llama Frederick Burton. Yo no quiero ser el abogado del diablo, pero es que Frederick Burton no era un diablo. Frederick Burton fue un psicólogo estadounidense. Muchas de sus grandes atribuciones, por ejemplo, fue que diseñó una prueba estandarizada para determinar un grado de esquizofrenia en las personas. Y una de sus batallas legales fue que a nadie se le tuviera que diagnosticar esquizofrenia e internarlo en un asilo, que no eran como que los mejores lugares del mundo, sin antes tomar esa prueba. También abogaba porque a los niños de color les permitieran, por ejemplo, siquiera tomar agua de los mismos bebederos que a los niños blancos, argumentando que esa segregación era pésima para la confianza y la autoestima de un niño, sin importar el color. El problema es que también consideraba que la violencia, la violencia extremadamente gráfica, era sumamente perjudicial para un niño. Es muy difícil argumentar ese tipo de cosas. Y el problema es que abrió un cómic, y de ahí salió pues la que conocemos como su... Es como el martillo de las brujas, pero para los cómics. Efectivamente, carnal. Muchos lo vemos así, la verdad, ¿no? Es la imagen que tenemos del Dr. Burton. Sí. Por haber escrito esto, que es La seducción de los inocentes, Seduction of the Innocent. A ver, ponlo. ¿De acá? ¿Eh? Está quemando precisamente uno de los cómics de DC. Ah, exactamente. Y él escribió este libro, Seduction of the Innocent, que a la fecha sigue en print, o sea, se puede comprar. Y él habla en este libro de los peligros que hay para la juventud, en ese entonces la juventud americana, por leer este tipo de publicaciones, por leer cómics. Él ponía muchos ejemplos en los cuales se iba hasta cómics de superhéroes, y él decía, de ahí salió el famoso rumor, y bueno, es que la verdad es que los cómics no ayudaban mucho a Batman, de que Batman y Robin son gays, porque había muchos paneles que él tomaba fuera de contexto, y decía, esto está haciendo que nuestros niños se vuelvan gays, se vuelvan homosexuales. Recuerdo también que decía que el contexto de la Mujer Maravilla era un contexto de Dominatrix, por el asunto de su lazo y demás. Sí, entre otras cosas, ¿no? Realmente se aventaba unas puntadas increíbles, pero hay que entender el contexto histórico. En ese tiempo era lo que más había. Si ahorita nos ponemos a ver, no sé si se acuerdan un tiempo, que los videojuegos sufrieron lo mismo. Los videojuegos estuvieron así a punto de, no, es que les causan epilepsia a los niños y que Pokémon y hasta los Simpsons se revolcaban en el piso y no sé qué, ¿no? O sea, todo ese tema, ¿no? Entonces, obviamente era una época en la que había mucho menos información, en la que estábamos mucho más propensos, pues digamos, a que lo que un psicólogo dijera, que una publicación dijera, tenía cierto sentido. Lo difícil aquí es que, si bien sus intenciones eran buenas, lo que acabó haciendo fue un paso... Fue como darle el, no sé, como bien dice Marcio Martillo de las Brujas, es como decir la época medieval para los cómics, porque ciertos intereses, apoyados de esta idea, quisieron tirar a la editorial que vendía más, que era Easy Comics. Esos intereses son del publicista, ¿de qué? De Archie Comics. Ellos metieron una muy buena cantidad de dinero para... No solo que el libro se siguiera publicando, sino que Frederick Burton tuviera audiencia en los juzgados de Estados Unidos. ya llegando a los jugadores de Estados Unidos, ¿qué les puedo decir? O sea, empezó ahí con la rebatinga de que si era malo para los niños, deberían ser prohibidos. A grandes rasgos les puedo decir, el Congreso de Estados Unidos determinó que no era malo. Pero el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho porque la sociedad permeó y empezó a quemar, literalmente, pilas y pilas de cómics. Entonces, si hoy viéramos eso, yo sí me pongo a chillar, honestamente. Porque ahí se perdió dinero. ¿Eh? Te lanzas al fuego por ellos. No, ahí. Llévame a mí. Yo desde aquí te veo, Yo probablemente usaré un extintor, no sé ustedes. Sí, fue, eso es una con mucha mejor idea. Precisamente la industria dijo, pues antes de que se nos acabe el 20, el negocio, pues vamos a autorregularnos. O sea, porque si al rato el gobierno nos va a prohibir, mejor vamos a hacer nuestra propia censura. Y crearon esto, el Comics Code Authority, o la autoridad de los cómics, el código de cómics. Y ese sellito tenía que venir impreso en todos los cómics porque le decían a los padres, si tus hijos compran un cómic, asegúrate que tenga este sello. Porque tener este sello quiere decir que yo ya lo revisé, o sea, ya hay una autoridad que lo revisó y que los contenidos son adecuados para ellos. Entre lo que el Comic Code Authority prohibía era, por ejemplo, que estuvieran palabras como cripta, muerte, suspenso, horror, zombies, vampiros, monstruos, crimen, todo eso no puede estar en la portada ni en el contenido. ¿Están de acuerdo? Y aparte, también prohibía que los policías se mostraran como corruptos, que los malos alguna vez ganaran. O sea, siempre tenían que tener un mensaje de que todo era bonito, ¿no? ¿Y dónde encontrábamos cómics donde todo era bonito, Carmen? Adivinen, ¿dónde estaba el buen publicista que metió dinero? Estaba en Archie Comics. También hay que decir un asunto totalmente monetario en el Comic Code Authority. Había uno de los grandes asuntos del cómic es dónde conseguirlos. Bueno, en Estados Unidos en esa época, el mayor escaparate no eran las tiendas de cómics, porque para empezar ni existían, no existían como tal. Lo que existían eran los puestos de periódicos como nosotros los conocemos. Y la Unión de Boxeadores de allá de Estados Unidos no ponía ningún cómic a la venta que no tuviera ese sellito. Así que cualquier editorial que quisiera vender sus cómics por el medio más conocido y que tuviera más fuerza, pues tenía que ponerlo y seguir y acatar sus reglas. Efectivamente, y eso llevó a que los cómics de superhéroes se vieran así. No, hay uno mejor. Ese es para empezar, o sea, puede que eso, el Hombre de Acero y el Caballero Oscuro jugando carreritas en un vagón. Bien. O que se vieran así. Cambiando la batillanta del batimóvil, porque aquí a Batgirl y Supergirl se les ocurrió jugarles una broma, ¿no? ¿Por qué no? Y mira, yo entiendo que el señor Bertram decía que si no, que los cómics de Batman y Robin eran como que muy gays, tenían mensajes muy gays, no sé qué. Cosas como estas no apoyaban mucho, ¿eh? Honestamente, pues contra eso, ¿qué podemos decir, verdad? Quizá ya sea nada más nuestra forma de ver Bertram. No lo sé. Sí, no, anyway. Pero no todo estaba perdido, porque si bien los cómics profesionales, los cómics que se vendían en puestos de revistas, todos boxeadores en las farmacias, tenían que tener ese sellito de una institución draconiana que tuviera que todo estaba bien y que nos dijera que los podíamos comprar, había gente que no estaba de acuerdo. Había gente que estaba en las escuelas, que estaba en los bares beatniks, que estaba en la contracultura, que es la gente que hacía el cómic underground. O sea, los cómics que no son aprobados por nadie, pero que son una forma de expresión. Esto que tenemos aquí es un libro que nos habla precisamente de los clásicos del cómic underground. De ahí, en el cómic underground se desarrollaron muchos artistas que a la fecha son considerados grandes maestros del arte en cómic. Y lo hicieron porque no tenían otra forma de expresarse más que esa. Uno de ellos, quizá tal vez el más importante, es Robert Crumb. Robert Crumb, que por ejemplo escribía cómics como este, Sub Comics. De hecho, ellos acuñaron el término, todo ese movimiento de cómics con una X. Como decir, somos cómic, pero somos contracultura. Somos algo diferente a lo que estás acostumbrado a leer. Robert Crumb creó, por ejemplo, este personaje, Fritz the Cat. Fritz the Cat es precisamente un gato antropomorfo, pero pareciera que es un tipo Félix el Gato, tipo Mickey Mouse o algo así, animales chistosos. No, ¿cómo era Fritz the Cat? ¿Por dónde empezar? Félix el Gato bebía, fumaba, se drogaba, era mujeriego. ¿Continuó? Sí. Ah, ok. Creo que era racista. No me acuerdo si tenía broncas racistas por ahí. O ese era otro de Chrome. No me acuerdo. Bueno. Todas las broncas sociales que se les pudieran ocurrir en el momento, todo lo reflejaba en su tira. De hecho, fue uno de los primeros escritores de tiras cómicas en terminar su tira de una manera muy, ¿cómo decirlo? Muy definitiva. Se muere. O sea, al final de su tira cómica, Fritz Acá se muere. Y él dice, no lo voy a arreglar porque ya se acabó la historia. Cosa que hoy nos parece impensable pensar que Superman, Batman, todos se mueren, pero al ratito se recuperan de salud, no se preocupen. De hecho, Robert Crumb también creó esta famosa imagen, no sé si la han llegado a ver, que es el Keep on Trucking. Esta, hasta en los, ¿cómo se llama? En las defensas de los carros en Estados Unidos estaba ese dibujito, que era como un movimiento hippie, lo agarraron los hippies, los de contracultura, y crearon toda una serie como de cultura alrededor de este dibujo, y la verdad es muy famoso. Hasta de hecho, no sé si vieron en Los Simpsons, cuando Homero va al festival Lollapalooza, y se pone a caminar igualito, ¿no? Porque y sale con una música así media así chistosilla de los años 60. Era precisamente porque hace una referencia a ese trabajo de Robert Crumb para que vean qué tan importante el cómic underground se convirtió en aquel momento. Mientras tanto, en DC Comics, en Family Comics, se empezaron a dar cuenta de que el público estaba creciendo y era un proceso muy, muy normal. La gente que compraba cómics en los años 50, en los 40, pues eran niños. La gente va creciendo y la gente puede ser que en algún momento de tu vida digas, ya no quiero leer cómics, ya no me interesa, ya no me gustan. O te puede pasar que acabas creciendo, leyendo cómics, haciendo podcasts y haciendo pláticas en la tienda. Y empiezas a buscar otro tipo de cómics. Efectivamente. Y DC no se podía quedar atrás y decir, bueno, vamos a tratar de meter nuevamente contenidos más interesantes, apegados a otros públicos, lejos de los superhéroes, y crean estos dos títulos, House of Mystery y House of Secrets. House of Mystery ya existía en los años 50, pero igual le tocó casi que el hacha a la hora de enfrentarse a Frederick Berton. Sin embargo, el título se convirtió durante los años 50 en un título de ciencia ficción, y en House of Mystery de hecho se presentó por primera vez un personaje muy querido por todos, excepto por David Goyer, que se llama John Jones, el marciano. Salió en mitad de los 60s y se llamaba ¿qué? Lo presentaba tal cual, The Martian Manhunter. A David Goyer no le gusta el título y considera que somos retrasados porque nos gusta. Pero bueno. Sí, David Goyer siendo el escritor de la trilogía de Batman, quién sabe qué le está pasando al señor, pero básicamente pues esa creación no le gustó, en fin. Y en House of Secrets se presentaban también varias historias también de suspenso y de horror. De hecho aquí estos personajes en House of Mystery son los personajes que aparecerían mucho tiempo después en otro cómic. Él se llama Kane y Superbola. Ya se los vamos a explicar de dónde aparecen. En House of Secrets, de hecho, apareció por primera vez esta historia con ese personaje verde que está ahí atrás, que se llama Swante. Lo tenemos por acá. Este es Swante. Es una historia de un solo número escrita por Bernie Wright, escrita por Len Wein y con arte de Bernie Wrightson. Una historia corta donde básicamente es un monstruo, es un ser malo, y esta chica que está aquí era una persona en la vida real. Es Lois Simonson, la esposa de Walter Simonson, y así era de bonita en su mundo. ¿Eh? Oye, bueno, ¿y por qué Lin Wynn la puso en la historia? Ah, pues porque era su amiga de... Eso es un chisme, pero bueno. Ok, más adelante Swanton, y esto ya estamos acercando un poquito más a la etapa de Vertigo. Más adelante, Swanton le dieron su propio título y Len Wein escribe nuevamente la historia de Swanton desde el principio, pero dándole un tono más superheroico. Básicamente, Swanton es la historia de un tipo llamado Alec Holland, que es un científico, que desarrolla una fórmula que permite hacer que los vegetales crezcan más rápido y que puedas regenerar células con los vegetales. El problema con eso es que esa fórmula ya empezó a llamar la atención. Hay un accidente provocado en la cual él se baña sin querer con la fórmula, se prende fuego y sale corriendo y cae en el pantano para apagarse. Cuando sale del pantano, con la fórmula, los químicos y todo eso, sale convertido en la cosa del pantano. Y se convierte en una especie de superhéroe con un toque más de horror y con un toque más como ambientalista. Está hablando como del medio ambiente y de los peligros que es de no cuidarlo, etc. Y todos esos cómics de Swanton valían mucho la pena, eran interesantes, pero empezaron a caer las ventas. Empezaron a caer las ventas y se le ocurrió a Len Wein traerse, ya en papel de editor, pues contactar a un loquito que vive en Manhattan, en Inglaterra. Se fue a Inglaterra a platicar con él. Y ese se llama Alan Moore. ¿Cómo fue que se fueron liberando del código de autoridad? ¿Cómo se fueron liberando? Esa es una muy buena pregunta. Pues realmente fue un asunto de ventas. Empezaron a ver que el cómic de superhéroes, por cualquiera que haya sido la razón, empezaba a decaer. Que había el famoso movimiento cómics con X al final empezaba a jalar buena lana. Y básicamente Marvel y DC, que ya era Marvel en ese entonces, le empezaron a no hacer caso. Básicamente, o sea, como era una institución creada dentro de la misma industria del cómic, ellos bien podían saltársela sin que tuvieran repercusiones realmente legales. Así que empezaron a no hacerle caso y en algunos títulos ya no se lo ponían. Y esos eran los que más se vendían. Y es que, digamos que al cómic autor te tienen que pasar una lana, así como las editoriales tienen que pasar una lana como cuota por certificarlos. Y esa cuota dependía mucho del nivel de ventas. Entonces, si yo tenía un cómic que se llamara Amazing Spider-Man y se iba sin el sello, pues esa lana de ese volumen de ventas, a mí como cómico de autores no me iba a llegar. No me iba a llegar porque no lo certifiqué. Y a Stan Lee se le ocurrió lanzar un cómic donde hablar de drogas. Son los famosos cómics donde Harry Osborn se mete a drogas y habla de esa temática durante dos números que salen sin el cómico de Authority. Y todos le decían a Stan que estaba loco por hacerlo, porque les iban a tirar las ventas por eso, sin embargo se vendió mucho más. Entonces ahí el Comic Code se dio cuenta de que no estaba haciendo demasiado oro y empezó a suavizar poco a poco las políticas. Al grado tal de que a finales de hace unos 2 o 3 años, el Comic Code Authority dejó de existir. Ya no lo usaba nadie. De hecho, Marvel fue la primera editorial grande, de las dos grandes, en mandarla al diablo, y empezó a usar su propio sistema de clasificación. Como las películas R, de adultos, T de teen, etc. DC dejó de usarlo de plano, y todavía había una que otra editorial, Archie incluso seguía teniendo el cómic de Authority, pero hace poquito ya lo dieron oficialmente por muerto, porque ya nadie lo pelaba porque era un código que ya estaba totalmente obsoleto. Y hay que también decirlo, hubo una editorial muy grande, no era ni Marvel ni DC, pero era muy grande, con mucho poder, que jamás lo utilizó, que era Disney. Ellos nunca pusieron el cómic de Authority en sus cómics, argumentando que su propia reglamentación interna era mucho más restrictiva. Así que, como a ellos no les afectaba, pues las otras dos editoriales tenían algo de palanca para moverse. Efectivamente, carnal. Y como bien dices, bueno, como se relaja el cómic de Authority y tenemos todo ese tipo de cómics, Swanton empieza a caer en ventas y se traen a Alan Moore. Bueno, traen a otra comillas porque él sigue escribiendo por allá, ¿no? Básicamente. Alan Moore arranca su etapa en Swamp Thing con estos dos números. Este número de acá es Saga of the Swamp Thing número 20 y el número 21. Ambos los puedes encontrar en este tomito de acá, que es el primer volumen de Swamp Thing. Y mismo que también va a ser traído en español, más a futuro, todavía no sale en estos meses, pero a finales de mes va a salir, ya lo estuve anunciando por ahí Giovanni Arevalo. Este número es muy especial por una razón. El escritor anterior había dejado el título, digamos, como las chachas, o sea, se fue, y dejó la historia inconclusa. Entonces le encargan a Alan Moore terminar ese número, y él lo termina a su manera. Si lo leemos desde aquí la historia, pareciera que nos estamos perdiendo de mucho, porque es el final de un arco argumental que ya estaba ocurriendo. Realmente, su historia tal cual de Moore empieza aquí, en el número 21. Este número se llama Anatomy Lesson, o Lección de Anatomía, porque sin despolearles mucho, en este número de acá aparentemente Swamp Thing estaba muerto. Pero no estaba muerto ni andaba de parranda, simplemente es una planta. Ese es el gran problema con él. Que Alan Moore aceptó escribir el cómic de Swamp Thing bajo una condición: déjenme hacer lo que se me dé la gana. Y dijeron, pues mira, como está tan mal el cómic, pues échale, básicamente. Y lo que él establece en su cómic, en su presentación de Swamp Thing, es que realmente nunca fue Alec Holland. Lo que les había contado al principio de que Alec Holland se había bañado los químicos, cayó al fuego, estaba en el fuego, cayó al pantano y se convirtió. La realidad es que nunca pasó. Lo que pasó realmente es que Alec Holland murió. Y la conciencia de Alec Holland permeó en toda la parte de los, digamos, todo el moho que hay en el pantano, las plantitas, etc. Y creó un ser, una planta, tratando de imitar la conciencia de Alec Holland. Y ese es el Swamp Thing que conocemos, el Swamp Thing que va a empezar a publicar Televisa también en estos tomos con la historia de Alan Moore. De hecho, en las redes sociales se estuvo manejando durante toda esta semana que por qué arrancaban ahí, por qué no arrancar con todo lo de Len Wein y Bernie Wrightson. Yo les digo la verdad, ¿quién diablos le importa Len Wein y Bernie Wrightson? O sea, son buenos, sí, pero este señor vende más. Y esa es la razón por la cual arrancan ahí. No están cerrados a publicar lo anterior, pero la realidad es que quieren arrancar con lo fuerte, con lo que más se va a vender. ¿Y qué más? Digo, si tienes un cómic en donde puedes presumir, oye, esto lo escribió Alan Moore, el mismo que escribió Before Vendetta, que por cierto ya está en español, que escribió Watchmen, etcétera, adivina qué vas a publicar, ¿no? Toma. Sí, efectivamente, controversial la edición para algunos. Honestamente, yo he leído la parte anterior, no es mala, la verdad no es mala, gráficamente está muy bien el arte. Sin embargo, les puedo decir, no se pierden de mucho si empiezan a leerlo desde aquí, desde el primer tomo de Alan Moore. Esos seis volúmenes son la gloria total en cuanto a un cómic de horror, en cuanto a un cómic de suspenso, en cuanto a una narrativa más sofisticada, y que creen que todavía era parte de DC Comics. Salía con el sello de DC. Hoy lo encontramos ya con el sello de Vértigo, pero originalmente tenían el ojito de DC Comics normalito, tal como aparece acá en la portada. Y bueno, esa es precisamente la portadita del primer tomo. ¿Cuántos números fueron de Alan Moore? Fueron 40 y pico números. No, acá tú como 60 números, un poquito más. Son 6 tomos en total. Y la verdad es que fue uno de los. Es el cómic de superhéroes de franquicia más largo que ha escrito. O sea, después de ahí se dedicó a cómics más pequeños. Escribió su Watchmen, que son 12 números. Killing Joke, que fue una sola novela gráfica. Quizá sus cómics de autor más personales, como Promethea, como Tom Strong, etc., se fueron a 30 números más o menos, 36. Fue lo más grande que había escrito, pero son de. O sea, un cómic de franquicia, o sea, un cómic que no le pertenecía. Es Swamp Thing y fue el más largo que llegó a escribir. Y de hecho, él, digamos que no se arrepiente de haberlo escrito, pero él sabe que creó muchas cosas y que al final de cuentas DC Comics se las quedó. Pero pues hay que entender una cosa: escribía para ellos, o sea, realmente escribía por contrato para DC Comics, aunque de él salieran las ideas, ¿no? Eran otros tiempos, a lo mejor no peleaban tanto la propiedad intelectual, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo mucho con el asunto de Jack Kirby. Jerry Siegel y Joe Shuster, que ganaron una demanda hace varios años. Un caso a lo mejor especial sería Stan Lee, pero de él hablamos luego, ¿no? Sí, es otro tema. Bueno, aquí por ejemplo tenemos a Abigail Arkin. Abby Arkin es, digamos, el interés romántico de Swamp Thing en algún momento de la historia. Y Abby Arkin, cuando empieza la historia, estaba casada con él. Se llama Matt Cable, que es un personaje que es también como personaje de apoyo en Swamp Thing. Es alcohólico, tiene ciertos poderes mágicos también, y tiene graves problemas con su esposa, porque básicamente su alcoholismo lo está consumiendo. Ese personaje se volvería muy importante más adelante, y ya vamos a ver por qué. Esto es, aunque no lo crean, fue una película y una serie de televisión de Swamp Thing, que la pasaron en televisión, la pasaron en Canal 5. Era buenísima y lo que le seguía. La verdad es que estaba bastante mal hechita, y la razón por la que le hicieron es porque quien la produjo fue Wes Craven. No sé si le suena ese nombre. Wes Craven, ¿alguien le dice algo? ¿Vieron por ejemplo Scream? ¿Vieron Pesadilla en la calle del infierno? Sí. Wes Craven es el director de las películas. Bueno, Wes Craven compra los derechos de Swamp Thing para hacer una serie de televisión, porque él había comprado o se había hecho socio de unos estudios en Florida. Unos estudios bastante, digamos, underground, bastante sencillitos, que pues nadie los estaba usando, entonces querían utilizarlos. Tenía un set de Florida, tenía pantanos, dice, pues vamos a cerrar los tempers con pantanos, y hace una serie de Swamp Thing que duró escasamente una temporada más una película. Y dentro de toda la candidez que tiene la serie, pues tiene momentos divertidos, y tal cual aparece Abby Arkin, aparece Swamp Thing, aparecen cosas relativamente arriesgadas, pero con un tono que pues tenía que ser más acorde a las series ochenteras de aquel tiempo, ¿no? Y aparte, por increíble que parezca, en los noventas una serie animada. No. Una serie animada de Swamp Thing, creo que duró 10 episodios. Y tenía como tema principal, como tema musical. ¿Han escuchado Wild Thing? Sí. Así, la de Wild Thing, You Make My Heart Sing, o sea, Swamp Thing. O sea, imagínate, nada que ver. Era bastante malita la serie. Pero bueno, es creo que quizá uno de los pocos personajes de Vértigo que ha hecho una aparición en una serie animada, o que ha protagonizado su propia serie animada. dentro de las páginas de Swamp Thing, y lo mencionamos mucho porque es muy importante para el resto de Vertigo, aparecería por primera vez ese personaje, que es Constantine. John Constantine. Es que se vale el diablo en la película. Básicamente, John Constantine es un exorcista. Tiene una cierta afinidad con lo oculto y aparece como personaje de apoyo en el título de Swamp Thing, y posteriormente tendría su propio título, no con el nombre de Constantine como quisiéramos pensar, ¿okay? Esta es la imagen de Constantine. De hecho, Alan Moore lo dice, que él le pidió al dibujante que se pareciera a Sting. O sea, él, cuando lo hizo toda la apariencia física, quería que fuera tal cual Sting. Este dibujo es de Lee Bermejo, ¿cierto? Y ahí sí se ven, pero pareciditos, ¿no? Cuando salió la película de Constantine en cines, pues no tuvimos exactamente a Sting. Tuvimos a Keanu Reeves. Wow. Y realmente este creo que no es Constantine. Para mí no es Constantine. Si hubieras visto la película, no sé, Demon Hunter o Supernatural o algo así, hubiera estado entretenidita, pero honestamente no es Constantine. No es Constantine. Él es Jamie Delano. Jamie Delano es el escritor, el creador del cómic ya de Hellblazer, que es el título en el que se presentarían las aventuras de John Constantine, que es el título que tenemos por acá, que es el que ya está publicando en español Televisa. Y Hellblazer arrancaría desde el número 1, efectivamente, con la serie Original Sins, así llamaba la primera miniserie. Esta fue la primera portada, con arte de otro señor que se llama Dave McKean, que es un maestro en cuanto a las portadas, en cuanto a la narrativa gráfica. Y Televisa decide arrancar su historia con este número, que vendría siendo el número 41 de la colección. Ese número lo escribe Garth Ennis, otro escritor también británico. Y ese primer arco de 5 números en un TP que se llama Dangerous Habits, Hábitos Peligrosos, se llama la serie tal cual, sentaría las bases para la película que vimos en cine de Constantine. Más o menos, ¿de qué trataba la película, creo? Bueno, y más o menos también es el asunto del arco de Dangerous Habits. Constantine se va a morir porque tiene cáncer. ¿Por qué tiene cáncer? Porque es un fumador empedernido, mala onda. Y pues básicamente es su miedo a morirse porque, pues adivinen, si eres un exorcista y has mandado muchas almas al infierno, adivinen qué te puede esperar. Alguien te está esperando allá abajo, seguramente, ¿no? O sea, no te va a ir muy bien cuando llegues ahí. Y efectivamente, o sea, el cómic es muy crudo, déjenme decirles eso, es muy, muy crudo. La película es más light en ese tema, se fueron más como que por encimita con la parte de que se está muriendo y ayuda más bien a la chica en la película. Aquí es un cómic que no tiene mucha acción, y quizá fue muy arriesgado en su momento, porque cuando a Garth Ennis le dan la oportunidad de escribir el cómic, él dice, quiero hacer algo que nadie haya hecho con el personaje. Ya lo han mandado al infierno, lo han puesto a pelear contra demonios, lleva sangre de demonio en su interior, ha hecho muchas cosas. ¿Qué me queda por hacer con ese personaje? Matarlo. Así que vamos a matar a Constantine. Pero tampoco te puedes quedar sin el personaje. Entonces, toda la saga, todo ese primer arco, se revuelve acerca de cómo le va a hacer para salvarse. Y básicamente logra salvarse por una razón, porque fue más listo que el diablo. Es básicamente cómo lo logra. En la película lo hace de una manera, en el cómic de otra. No se lo vamos a spoilear para que lo lean, pero les puedo decir que es bastante divertido cómo lo hace, y tiene consecuencias para él. Algo que les puedo decir, si van a arrancar a leer Hellblazer a partir de este número, lo pueden hacer perfecto, aunque de repente por ahí mencionan muchas cosas. Mencionan nombres, situaciones, personas que ocurrieron en los números anteriores, pero tomen mi palabra, no es necesario que lo sepan tal cual. Saben que antes tuvo amigos, que tuvo familia que murió, etcétera. Ahí pues es un muy buen punto de entrada, y hay planes incluso de traer en formato de TP los números anteriores, los 40 números anteriores. No estaría mal, creo que sería una muy buena idea, pero si quieren arrancarle es un muy buen momento, porque conocemos muy íntimamente a Constantine. O sea, lo vemos más allá de sus puras aventuras de exorcizar demonios, entendemos quién es el personaje, por qué le afecta, y que él de veras no puede creer que después de enfrentarse a demonios, a espíritus, a exorcismos, no puede creer que lo va a matar un paquete de cigarros. O sea, realmente es paradójico, ¿no? Y realmente vale mucho la pena que lo empecemos a leer por ahí. No sé cómo esté la traducción, desconozco, ojalá que esté bien hecha. El diálogo en inglés es muy británico, usa muchos modismos británicos, es bastante pelado, o sea, honestamente es muy pelado John Constantine, y bueno, Garth Ennis ni se diga. Pero la verdad, les recomendamos mucho que le echen un ojo, vale mucho la pena. Y si va a estar también ya accesible en español, pues adelante, ¿no? Por cierto, que va a salir dentro de muy poquito tiempo una serie de televisión, de hecho por ahí en el otoño de este año, ya de Constantine con otro actor, un look más acorde al personaje, con la única limitante en cuanto al look, en su característica, que no va a fumar. Y no fuma porque en la televisión americana está prohibido fumar, básicamente. Sí y no, o sea, en ciertos horarios, en ciertas cadenas, no se pueden presentar personajes que fumen. En otros les vale, pero bueno. Sí, desgraciadamente, como tiene un poquito el estigma de que es una película, digo, una serie basada en un cómic, pues lo estás marketeando para los que ven Agents of S.H.I.E.L.D., para los que ven Arrow, los que van a ver Flash, los que van a ver Gotham, etcétera. Entonces dices, pues va a ir por ese mismo lado, pues lo tengo que marketear al mismo público, tiene que llevar las mismas reglas, ¿no? No por ello, la verdad no, me aventé a ver el primer tráiler, que es una serie, ahí sí vemos trailers, la verdad. Lo vi el tráiler y honestamente no me parece malo, me parece que tiene buenas buenas ideas y buenos momentos. Yo creo que va a valer mucho la pena y el timing, la verdad, o sea, el traer ahorita el cómic de Hellblazer, Constantine, y para que salga la serie, creo que es muy adecuado y creo que va a jalar bastante. Yo creo que la gente que también puede, que también no nada más lee cómics de superhéroes, sino que lee otro tipo de cómic, ¿no? Que ahí hay que decirlo, más bien va a depender mucho de a quién se lo marketeen. Porque, no sé, digo, es difícil tratar de venderle este tipo de cosas. O sea, quien está casado, la verdad, con el viejo DC o con el nuevo DC, ya no sé cómo decirle. Es un poco difícil, vamos a ver cómo sale. Pero a mí también se me hace un muy buen momento para que se hayan animado a traer Hellblazer. De hecho, en los cómics actualmente, en los cómics de DC, Constantine ya no es parte del sello Vértigo. Ya es parte del universo de DC tal cual y forma parte de un grupo de superhéroes que se llama Justice League Dark, que aquí en México se está publicando ahorita o terminó ya una serie que se llama Trinity War, donde pelearon la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia que nosotros conocemos, contra la Justice League Dark, que no se llama así tal cual, pero entre sus miembros tiene a Constantine, ¿no? Y bueno, de Gran Bretaña también trajeron más autores que revolucionaron el medio, y uno de ellos es aquí el simpaticísimo Neil Gaiman, que es, aún con todo y que tanto que me encanta el trabajo de Alan Moore, para mí es el señor Neil Gaiman, para mí es mi escritor favorito, no solo de cómics, sino también de novela. Es uno de los escritores ingleses más imaginativos que hay, que creó cómics que revolucionaron el medio en su totalidad, aún para una audiencia que no estaba acostumbrada a leer cómics. Y aquí lo vemos con un bonito peluche de Tulu. Él arrancó su etapa en Estados Unidos con una serie que se llamó Black Orchid, más bien dicho, Orquídea Negra, que básicamente era un personaje muy, muy oscuro, un superhéroe muy olvidado del universo DC, y básicamente le dan ese porque pues era de, a ver, vamos a darte chance de que escribas algo, pero pues no te vamos a contar a un Batman, un Superman, una maravilla, te vamos a dar pues algo leve para ver si la riegas, pues no pasa nada, ¿no? Entonces le dieron este título y lo dibujaba, para hacerlo más atractivo, lo dibujaba Dave McKean. Todo el arte de interiores y todas las portadas son de Dave McKean, y ahí es cuando realmente el señor Dave McKean despega cañoncísimo. Es una historia en la cual básicamente estaba, Black Orchid es una superheroína que está basada en plantas, y ahí aparecen, por ejemplo, aparece Jason Woodruff, que es el Floronic Man, que es parte también del mito de Swamp Thing. Se menciona a Swamp Thing, aparece Poison Ivy, hiedra venenosa, y el gran villano de la historia es Lex Luthor. O sea, que sí está como que dentro del universo DC, pero es una historia muy diferente. Una historia muy diferente porque, sin spoilearles mucho, lo que ocurre al principio es que el personaje titular, la heroína, en el primer número, en los primeros paneles, muere. Y muere porque el villano en turno, un secuaz de Lex Luthor, la atrapa y le dice, ¿sabes qué? Yo leí los cómics, dice, yo he leído cómics y he visto las películas, y cuando agarran a gente como tú, superhéroes como tú, lo que hacen es encerrarlos en una celda, con tiburones abajo, con rayos láser, haciendo unas trampas súper elaboradas mientras te cuento mi plan, y te logras escapar, así que yo no voy a hacer eso, lo único que voy a hacer es lo siguiente, y la mato. Entonces desde ahí arranca la historia de cómo el legado de Black Orchid se expande a otras plantas, a otras mujeres plantas, que son básicamente como sus clones, y cómo tratan de escaparse de eso y formar su propia vida. Es una historia muy diferente que nadie esperaba que se desarrollara de esa manera. No les spoileo el final porque es buenísimo. No es un final que jamás se hubieran imaginado que le podía pasar a un superhéroe. Y eso es algo de que logró que Neil Gaiman tuviera esa notoriedad por atreverse a hacer algo distinto. Este también es publicado por Vértigo. No sabemos si vaya a ser traído en español, pero si lo encuentran aquí, llévenselo. Crean, es uno de los mejores cómics que hay de superhéroes y el arte es bellísimo. O sea, no tiene ningún desperdicio. ¿Cuánto número? Tres numeritos recopilados en un TP. Los números sueltos difícilmente los vas a encontrar, son caritos. El TP lo encuentras muy muy sencillo. Este señor es Dave McKean. Él es el ilustrador de Black Orchid y también de las portadas, de todas las portadas, de una serie de 75 números que se llamó Sandman. Sandman, que bueno, para mí siempre es como que muy pretexto para hablar de Sandman, pero me encantaría que cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, ¿qué es Sandman? Yo cuando conocí a Sandman, me hizo muy raro porque fue de los primeros cómics de horror que agarré en mi vida. De hecho, los primeros paneles a uno le queda claro. De aquí está medio raro el asunto. De aquí no es un cómic como lo conocemos. Sandman, el arenero, utiliza esta mitología existente desde los mitos nórdicos, me parece, en el que existe una entidad que se encarga de representar el sueño de todos los seres vivos, que en este caso es este cuate que parece Robert Smith. Básicamente así es como Robert Smith. Y nosotros lo vemos como un ser humano porque nosotros somos seres humanos. Por ejemplo, si lo ve un gatito, para él es un gato negro y cañón, ¿no? O sea, sí. Si lo ve una planta, pues es una planta. Y la historia comienza en el momento en el que este ser superpoderoso, que es miembro de una raza muy especial, se les llaman los infinitos, los endless, que son siete entidades que representan distintos aspectos de la vida y del universo. ¿Qué son los endless? ¿Quiénes son? ¿Nos echamos uno por uno? Sí. A ver, bueno, ya tenemos a Dream, Death, Destruction, Destiny, Desire, Despair y Delirium. Y Delirium. Okay. ¿Qué antes se llamaba Delight? Son tres hombres, tres mujeres y Desire, que es lo que él quiera. Pero bueno. Está como a la mitad. Básicamente. Esa es la historia de Sandman. Sandman comienza precisamente cuando lo atrapan. El primer número de Sandman nos cuenta la historia de que lo atrapan porque hay un mago que se llama Alex Burgess, que él quería atrapar a una entidad de estas, uno de los entes. ¿A quién quería atrapar? Originalmente quería atrapar a Death, a la muerte, porque lo que él quería era que los seres vivos ya no tuviéramos el yugo de la muerte bajo nuestras cabezas, que pudiéramos ser libres de ella. Sin embargo, si hubiera hecho algo así, ¿qué hubiera pasado? Pues que todo el mundo sería inmortal y el planeta no soportaría tener tanta gente, tantos seres, tantas cosas, y como nada muere, nada se renueva. Entonces hubiera sido realmente una catástrofe. A quien logra atrapar, afortunadamente, no fue a Death, sino a Dream. Y lo que causó a Dream, o también llamado Morpheus, que tiene mil nombres, el pobre papel, Morpheus, Dream, Lord Shaper, dicen de mil maneras. Al atraparlo, lo que hace es que la gente empezó a tener problemas con el sueño. Hay gente que se durmió durante años, gente que dejó de dormir, gente que tenía pesadillas, gente que dejó de soñar completamente. Y esto ocurrió, pasó durante más o menos 80 años, hasta 1987, que es cuando originalmente se publicó el cómic, y logra liberarse. Y al liberarse, toma venganza de la persona que lo atrapó y comienza una búsqueda en el primer libro que se llama Preludes and Nocturnes, que es este que tenemos por acá. Ah, bueno, es el tercero. Hay un libro, el primer tomo de Sandman se llama Preludios y Nocturnos, que es una mini serie de 8 números. En esos 8 números, él va buscando sus herramientas de poder que le fueron robadas y empieza a recuperar su poder y a ser nuevamente el rey de los sueños. En el número 8 se presenta el personaje más, tal vez más querido por los fans de Sandman, que es Death, la muerte, que contrariamente a lo que pensábamos, no es un ser que da miedo, ni mucho menos. Es la más buena onda del mundo. Es básicamente, ¿tienes una imagen? No es una imagen. Es básicamente, pues es una chica gótica, súper buena gente, sonríe todo el tiempo, con un sentido del humor algo negro, pero muy, muy agradable. Y de hecho, todo el diseño de Death está basado, ahora no me acuerdo el nombre, pero era una modelo que admiraba Neil Gaiman. No les pasaré el nombre. Y está igualita, está idéntica de verdad. Exactamente, y bueno, este cómic de Sandman sí lo van a traer en español, sí está pensado para que llegue por parte de Televisa. Va a salir en hardcover, es la idea, que salga en pasta dura. Yo personalmente lo que quiero hacer con ese tomo es estudiarlo con lupa, porque honestamente no sé cómo les quede la traducción. Es un cómic que no es nada fácil de traducir porque el lenguaje, las palabras en Sandman son muy importantes. Neil Gaiman escribe muy visual, o sea, te relata muy bien los textos, o sea, le da a su dibujante cierta libertad para que haga el dibujo como él quiera. Sin embargo, la realidad es que es las palabras o lo que viene en los textos tiene que ir muy acorde con lo que pasa en el dibujo para que tenga ese sentido incluso poético. O sea, es mucho más. Neil Gaiman dice que escribir cómic es mucho más rico que escribir poesía, porque en la poesía solamente lo que tienes son las palabras. En el cómic tienes palabras e imágenes que te permiten transmitir sensaciones y sentimientos de una manera muy directa. Entonces, si de repente empiezan como que a meter una traducción que no cheque con lo que estamos viendo en el dibujo, nos va a caer la historia. O sea, honestamente, yo esperaría. Esto va a empezar a pasar en septiembre, sale el primer hardcover de Sandman. Yo esperaría que les dé suficiente tiempo para que lo revisen una, dos y cinco veces la traducción y que realmente sea digna, que sea una traducción que valga la pena, que le haga honor a este tipo de cómics. Este es precisamente el de Preludios y Nocturnos. No sabemos qué portada vaya a traer, por ahí hay arte conceptual que se parece a este, pero parece que no va a ser la portada definitiva. Este es el del TP. El TP lo encuentran aquí también. Aquí están los 10 TPs. Hay incluso dos librotes, así de este grueso, que son los omnibuses. Cada uno trae como 35 números. Un poquito caros, pero valen muchísimo la pena, porque es una edición muy bonita, recoloreada. Y pues vaya, ¿qué les puedo decir? Son 75 números que valen muchísimo la pena de una historia completa. Que no me encantaría decirles más de la historia, porque les sería arruinarles mucho la sorpresa, ¿no, carnal? El único problema, creo que con esas ediciones es poder leerlas. ¿Cómo le haces para cargarlas? Sí, sí están pesaditas. Si son los que acostumbran leer en el Iron Throne, pues, no se los recomiendo mucho porque honestamente sí les puedo dormir la patita, honestamente. Este bonito coleccionador, ahí vienen los 10 TPs. Ojalá que también publiquen, saquen esto. Es como una cajita, es una vil cajita de cartón, pero trae esto, el diseño de Sandman, para que guardes tu colección, se vería súper bonito. Y uno de los personajes de Sandman es este cuervito, Matthew de Raven, que es como su acompañante, su asistente. Le sirve mucho a Neil Gaiman como los ojos del lector en la historia. Matthew se dedica mucho a cuestionar, como es nuevo en el mundo de los sueños, se dedica mucho a cuestionar lo que hace Sandman y le pregunta a Morpheus, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué pasó esto? Y Neil Gaiman utiliza a ese personaje como para que sea el lector dentro de la historia, para que nosotros entendamos un poquito más de un personaje tan complejo que es prácticamente más poderoso que un dios. ¿Y por qué lo ponemos aquí? ¿Por qué decimos que es importante? Porque este cuervo se llama Matthew, al igual que Matthew Cable, que era el esposo de Abby Arkin, el personaje que vimos hace rato en Swamp Thing. Matthew Cable, tal cual, en el cómic de Swamp Thing, en los primeros números que escribió Alan Moore, ahí se muere y llega una mosca tal cual, a decirle que le propone un trato. No sabemos exactamente cuál es el trato, pero después en el cómic de Sandman nos damos cuenta de que el trato puede que su alma no se fuera al infierno, sino que se quedara en el reino de los sueños, convertida en un cuervo, y se convirtiera en el asistente de Dream. Sí, de tal suerte que en el cómic de Swamp Thing aparece por primera vez este personaje que Neil Gaiman haría suyo y que formaría parte de todo el mito de Sandman. Y es muy muy importante este personaje. No les vamos a hablar al final, pero incluso en el final tiene un papel protagónico, lo cual es triste pájaro. Es increíble, de verdad, lo bien que escribe Neil Gaiman. También de Inglaterra llegó otro escritor, se trajeron también para escribir a otra persona. Lex Luthor, Charles Xavier también. ¿No? Es Grant Morrison, que es un escritor, él es escocés. Bastante loquito. Es uno de los escritores. Es que de veras. Le dijiste bonito, Le dije bonito, A mí me gustan varios de sus cómics, debo decirlo. Pero hay otros que honestamente sí tengo problemas, Tengo problemas con ellos. Esencialmente lo que tiene que ver con superhéroes de él no me encanta mucho. Pero haciendo otro tipo de cómic es muy muy bueno el señor. Él debutó en DC escribiendo Doom Patrol, la reimaginación de la Doom Patrol. Que la Doom Patrol son personajes de la DC que son, digamos, los X-Men originales, antes de ser X-Men. O sea, estaban dirigidos por un cuate en silla de ruedas, eran como que muy extraños, la gente los odiaba de alguna manera por ser extraños, y en sus manos el cómic se volvió lo triple de extraños. Empezaron a pasar cosas muy muy raras, personajes que eran totalmente, o sea, que jamás me hubiera ocurrido que, por ejemplo, una pared se pudiera convertir en un personaje, literalmente una pared, tal cual. Y hay otro personaje que también escribió, que es Animal Man, que Animal Man es Bob Baker, es este personaje de acá, que tiene poderes del reino animal. O sea, él es uno con el campo xenomorfo, así le llama, puede absorber el poder de un pájaro y volar como un pájaro. Si pasa, por ejemplo, un elefante, tiene la fuerza proporcional de un elefante, ¿no? Si pasa una hiena, pues no les quiero contar cómo se ríe, ¿no? O sea, vamos a decir, ¿no? Algo que hizo Grant Morrison, que no habían hecho anteriormente en los cómics, es lo que llaman el discurso metatextual, en el cual el personaje de un cómic, de una historia de ficción, sabe que es un personaje de cómic. Hoy lo vemos muy seguido, por ejemplo, con Deadpool, me imagino que lo han de conocer, que Deadpool constantemente rompe la cuarta barrera y le habla al lector. Quien ya lo había hecho de alguna manera era Grant Morrison, y Animal Man está consciente de que él es un personaje de un cómic, y que hay un escritor que se llama Grant Morrison que lo escribía. De hecho, en el propio cómic de Animal Man, Grant Morrison se escribe a sí mismo y aparece ahí y dice: yo soy tu creador, dependes de mí, y si tú te portas mal, literalmente te puedo borrar. Y llega una, y hay una parte en el arte en el cual lo borran y luego lo regresan a la vida. O sea, yo soy quien dirige tu vida. Entonces se presenta dentro del propio cómic. Y más, años más adelante, ahí está la anécdota medio chistosa, otro escritor dice: bueno, tú ya te escribiste, tú, Grant Morrison, ya te escribiste en el cómic, por lo tanto eres un personaje de cómic. Otro escritor, creo que no recuerdo el nombre, se llevaba bien con él y dice, decide agarrarlo y dice: voy a agarrar a tu personaje, y agarra a Grant Morrison en el cómic, y en su propio cómic lo mata. O sea, dice, pues tú te escribiste, pues te metiste esto, ahora te aguantas, ¿no? Básicamente. Y bueno, con esos cómics arrancó. No sé, no hay noticias por ahora de que Televisa decida traer Animal Man o Doom Patrol. Creo que no está en los planes, desgraciadamente. Animal Man lo pueden encontrar aquí en la Escuela de Fantástico, en un solo TP, en un hardcover así grandote, todo el round de Animal Man en un solo ómnibus. Vale la pena, el arte es muy bueno. Hay arte de Brian Boland, que es el, lo tuvimos la suerte de conocerlo a Brian Boland en la mole pasada, que es el dibujante de The Killing Joke. Y vale mucho la pena ese tipo de cómic, y lo pueden encontrar aquí. No sabemos si Televisa lo traiga, si está en los planes, pero ojalá que así sea, porque también valdría mucho la pena tener ese tipo de cómic. Y eso no es porque ya se acabó ni medio tiempo, ni nada, no es porque el fútbol, ¿no? Esa tarjeta roja la ponemos ahí porque hubo cómics con temática para adultos, con temática sofisticada, que no lograron pasar al sello de Vértigo. Todos esos cómics que les estábamos mostrando salieron con el logo de DC, o sea, aparecían como DC Comics. En 1993 se les ocurre crear un sello dentro de DC Comics que fuera como su casa para escribir cómics de autor. Es un imprint. ¿Cómo funciona lo de un imprint, Carlos? Los imprints son sellos editoriales. En otras palabras, una editorial tiene, como que otras editoriales pequeñitas, que se dedican a la publicación de historias que no siempre están relacionadas con el resto de la editorial, o que tienes, bueno, eso sí, tiene sus propios editores, su propio equipo de trabajo, hace sus propias negociaciones, o sea, tiene su propio presupuesto. Es como que una editorial dentro de otra editorial. Efectivamente, de hecho, si lo vemos así como está llegando a México, Televisa, la compañía, tiene editorial Televisa, es una empresa de grupo Televisa. De ahí se desprende Marvel Comics, Marvel Televisa, DC Televisa, y traen aparte Vértigo Televisa. O sea, no es un subsello de DC, sino que se convierte en una tercera editorial de cómic dentro de esta compañía. Pero como tal, hubo cómics que no, que cuando se creó el sello de Vértigo, aunque tenía una temática madura y más adulta, decidieron no pasarlos o no convertirlos al sello de Vértigo, porque una de las reglas era que los personajes que estuvieran en el sello de Vértigo no podían interactuar con los personajes de DC. O sea, los personajes como Batman, Superman, la Mujer Maravilla, o sea, porque tendrías que escribir historias más ligeras, y el sello de Vértigo era un sello más adulto. Entre esos cómics estaban, por ejemplo, este, The Killing Joke, la broma mortal, escrita por Alan Moore con arte de Brian Boland, que por el hecho de ser Batman, por el hecho de ser el Joker, pues no podía pasar, porque era, no se pudo pasar por Vértigo, porque era un cómic para una audiencia mucho más grande. ¿Quién ha leído The Killing Joke? ¿Sí? A ver, mi estimado Omar, ¿de qué trata Killing Joke? Pues más o menos, Alan Moore nos cuenta la historia del Joker, sus orígenes, porque realmente, uno de sus orígenes, porque realmente nos da a entender que él tiene múltiples orígenes. Bueno, él así es como quiere que se le conozca, tiene múltiples orígenes, y pues básicamente el Joker va a atacar a la hija del comisionado Gordon, bueno, a la sobrina, a Bárbara Gordon, y le da un balazo en la cintura, y ya no sé si quieras que diga más. Bueno, básicamente está muy bien. Y básicamente lo que logra hacer, ¿cuál era el punto que quería demostrar el Joker? ¿Alguien se acuerda? Que toda persona con un mal día podía volverse en la más desagradable o más loca de todas. Ese era el punto. Efectivamente. Efectivamente, gracias Pablo, gracias Marta. Efectivamente, ese era el punto que quería demostrar, ¿no? Y sin embargo, al final el Joker no lo logra. O sea, Batman logra mantenerse cuerdo y decir, lo vamos a hacer por la derecha. Gordon, que era el que está, la víctima de todo esto, Gordon le dice, no lo mates, quiero que lo traigas a la justicia porque si lo matas, él va a ganar. Va a demostrar exactamente, vas a demostrar que él tiene razón. Muy parecido a lo que pasaba en la película de The Dark Knight, ¿cierto, Kenan? Que pues, bueno, es el mismo concepto, llevado de otra manera. En fin, no, como que David Goyer no hizo nada nuevo, pero bueno, después nos metemos en eso. Y hubo otros cómics que también no lograron pasar al sello Vértigo. Estaba, por ejemplo, The Question, escrito por Danny O'Neill, que básicamente The Question es un antecedente de Rorschach, el personaje que aparece en Watchmen, ¿no? Son historias también muy sórdidas. De hecho, el Question, me encantaba The Question, Victor Sage, ya lo perdimos, desgraciadamente. El que está ahorita en el universo DC creo que es, no sé, otra cosa muy diferente, ya no es el mismo. Pero ya tiene otras cosas, ya, no es, ya es como que un ser como más oculto y no sé qué rollo. Y aquí era como que muy humano. De hecho, me encantaba cuando hubo una época en la cual Elmore y René Montoya, una capitana de policía, toma la identidad de Question y la verdad el cómic se puso muy bien ahí, ¿no? Creo que fue Grant Morrison quien lo escribió eso, entonces. Pues sí, Grant Morrison y Greg Rucka lo escribió en ese momento. Y el otro era también Green Arrow de Mike Grell, que una serie que se llamó Longbow Hunters, donde Green Arrow deja atrás sus flechas con trucos, o sea, flechas bomba, flechas con red, flecha guante de box, etcétera, sino que se vuelve ya un personaje más urbano, un personaje más, un poquito más como lo vemos en la serie de televisión esta de Arrow. De hecho, mucho de eso, de esa serie está basada como en este tipo de temática. Aparece ahí Black Canary con historias como más sórdidas, pero como es un personaje que al final del día está muy metido con la Liga de la Justicia, pues la realidad es que los editores dijeron, estos no me los toques, déjamelos en DC, puedes llevarte a otros para Vértigo. ¿Cuántos números son de Question? The Question está recopilado creo que en 4 o 5 TPs, pero no todos son de Daniel Neal. O sea, creo que nada más hay como 30 números de Daniel Neal, más o menos. ¿Y este de Green Arrow es de la época de los años 70? De los 80. Allá 80. De los 80. Posterior a del team up de Hal Jordan. Efectivamente. Lo que menciona Pablo, había un cómic que era Green Lantern, Green Arrow, que se llamó Time Traveling Heroes, en la cual estos dos personajes viajan por Estados Unidos y Green Arrow le demuestra a Green Lantern de que él se está preocupando mucho por las cosas espaciales y todo lo que pasa con monstruos y con extraterrestres, pero se le olvida el ciudadano de a pie, ¿no? El crimen y las cosas que pasan a nivel de cancha, y le demuestra que lo está haciendo mal, ¿no? Esta historia de Longbow Hunters es mucho después, ocurre en los 80s y tiene una temática más como más social, pero también como más contra las grandes corporaciones, contra las grandes empresas. Está bastante, bastante interesante también. Y precisamente ahí es cuando ya entramos al sello Vértigo, ya creado tal cual como editorial Vértigo. Y agarré, por ejemplo, esta portada, porque les dio mucho también por crear como pequeños reimpresiones de sus cómics principales para que la gente los fuera conociendo. Este, por ejemplo, era un cómic que costaba $5 y traía varios números uno para que la gente los pudiera leer. Históricamente, los primeros cómics que publicaron bajo el sello Vértigo fueron estos. Estos que vamos a ver a continuación, que fueron fueron diseñados ya con el logo de Vértigo por Karen Berger. Karen Berger es la editora a la que le encargaron crear todo el subsello de Vértigo y recopilar varios cómics que ya estaban en circulación, publicados por DC, y traerlos ya bajo un solo sello editorial maduro. Karen Berger arrancó como editora como asistente editorial de Paul Levitz. Paul Levitz fue presidente de DC mucho tiempo. Editaba La Legión de Superhéroes, entre otros cómics, y también Amethyst, Chris of Gemworth también, y hasta después ya le encargan crear este subsello de Vértigo. Y Karen Berger es una persona muy importante en el medio, ¿no, Carmen? Nada más, se lo ponemos así, ella fue quien convenció a Alan Moore, a Grant Morrison, a Neil Gaiman de eso para DC. Así de fácil, o sea, nada más eso hizo. Se retiró en el año 2013, el año pasado se retiró, le dieron aire más bien dicho de Vértigo, por los cambios editoriales que ha tenido DC. Y actualmente no, pues está todavía como en esa etapa de transición de dejarle, como dice por ahí, entregarle el puesto a otro editor. Vértigo sigue vivo y bien, afortunadamente, pero pues la verdad, Vértigo pierde una gran persona en Karen Berger, una persona que tuvo la visión y fue muy arriesgada en traer cosas innovadoras. yo estoy seguro que van a haber editoriales como IDW, como Image, como Boom, que se van a estar peleando porque esta señora trabaje con ellos, ¿no? Con justa razón. Y bueno, tal como tal, ella fue la responsable de esa conexión entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y se lanzaron los primeros cómics con el sello Vértigo, que fueron estos. Fue este cómic de Hellblazer, que fue el número 63, Sandman número 47, y ¿cómo sabemos que es en Vértigo? Porque ya tenían un diseño editorial, un diseño gráfico estandarizado, la portada tenía que estar limpia en esta parte, en este cachito, para que hubiera aquí una rayita, un trade race, así le dicen, que aparezca el sello de Vértigo y los nombres de los escritores. O sea, tenía que tener como que esa tapa para que se fuera fácil de identificar y le fuera fácil de marketear en los locales de cómics, los identificaras que eran parte del sello Vértigo. Los otros fueron también este de Doom Patrol, Animal Man, y Shade the Changing Man, también fue parte de esta primera oleada de Vértigo. Todos ellos ya estaban en publicación, ya eran números que estaban avanzados. Cuando después los reimprimen en TPs, en colecciones, ya los reimprimen como Vértigo, los números anteriores. Pero, tal cual, el primer cómic publicado con el original, creado con el sello Vértigo, fue una miniserie de Death, la hermana de Morpheus, la hermana de Sandman, que se llama Death, The High Cost of Living, o El Alto Costo de la Vida. Más o menos, ¿de qué trata la serie de Death, Fernando? Cada ciertos, no sé cuántos años, 1000 años, algo así. Casi 1000 años. Ah, casi 1000 años. Death toma una forma humana, o sea, se refiere a que ahora es una humana, y se la pasa entre la gente. Y si se preguntan por qué, es porque le gusta. Porque se la hace entretenido, porque le gusta la forma de vida, porque a la gente le cae bien. Y la verdad es que uno aprende a apreciar a este personaje por quien es a través de esta serie. La escribió Neil Gaiman, la dibujó Chris Bacalo, un arte muy bonito, muy, muy estético. Y bueno, creo que ya sabes, los tenemos de regalo, eso los vemos después. Ah, sí, tenemos un regalo para ustedes, que es un TP de Death, de High Cost of Living. Para alguno de ustedes se lo va a llevar. Te lo voy a decir cómo se lo van a ganar, y ahora te lo vamos a ver, que es precisamente este TP. Y en este TP, por cierto, la portada, la chica que aparece en la portada es Death, pero es una foto de esta cantante, Tori Amos. Tori Amos es una cantante, no me acuerdo si es americana o británica, muy famosa en los años 90, y es gran amiga de Neil Gaiman, que son así uña y carne. Y precisamente ella dijo, quiero contribuir de alguna manera contigo. Ella escribió la introducción de este TP, del TP de Death, y aparte posó para la fotografía para hacer la imagen de Death en esa portada. A la fecha sigue muy vinculada con Neil Gaiman, de hecho sacó un disco tal cual conceptual, que todo está dedicado a Neil Gaiman, a sus obras, a sus creaciones. El disco se llama ¿Dónde está Neil cuando lo necesitas? Es Where is Neil when you need him, y es uno de los discos pues más curiosos que hay sobre... que hay de todo y hay más, porque están dedicados a una persona tal cual, que es Neil Gaiman. También hubo uno de los primeros cómics publicados por Vertigo que se llamó Enigma, de Peter Milligan y Duncan Peguero. Duncan Peguero es dibujante, lo pueden encontrar en Hellboy, ha dibujado varios títulos de Hellboy, y Peter Milligan pues ha hecho muchísimas cosas, entre ellos, por ejemplo, su obra de Madman, que es bastante divertida. Y este cómic de Enigma, les soy honesto, yo no lo he leído, no sé exactamente de qué vaya, pero me llamó mucho la atención porque originalmente iba a ser parte de una línea de cómics de Disney. Disney iba a sacar su propia editorial de cómics, pero no crean que cómics de Pato Lucas, o de Pato Donald, MacPato, etc., no, sino cómics con una temática adulta. La editorial de Disney no prosperó, y en muchos de esos proyectos Karen Berger sabe que estaban haciéndose y los jala para Vertigo, y el primero que publicaron fue precisamente este, Enigma. También otro de los que lanzaron fue Sandman Mystery Theater. Es como una especie de spin-off de Sandman, pero no es Sandman el personaje de Neil Gaiman, de Morpheus, sino es el primer Sandman. El primer Sandman, ¿saben cómo se llama? Wesley Dodds. Cuéntanos. Wesley Dodds era un químico, me parece, era un millonario, descasero tipo Bruce Wayne. Solo que él empieza a tener pesadillas, y aquí se une el mito de Neil Gaiman con la historia original, de que Morpheus se le aparece a Wesley Dodds en sus pesadillas para de alguna manera incitarlo a combatir el crimen usando únicamente sus conocimientos de química y una máscara de gas y una pistola para dormirlos, y básicamente lo que puede hacer ya un cómic de estética de detectives puramente hablar, como de pulp, casi casi. Muchas gracias, Pablo. Efectivamente, y sobre ese personaje que ya estaba muy olvidado, el primer Sandman de la Edad de Oro, que es Wesley Dodds, hacen esta serie de cómics, lo escribe Matt Wagner, y con arte de varios dibujantes a lo largo de la serie, con una temática efectivamente más de misterio, más de detectives, y ocurre algo bien chistoso. Hubo un especial, que es este, Sandman Midnight Theater, no Mystery Theater, sino Midnight Theater, en el cual se juntan los dos. Matt Wagner y Neil Gaiman escriben este cómic en conjunto, y ahí es cuando el Sandman de la Era de Oro, que es Wesley Dodds, conoce al Sandman de Neil Gaiman. Y lo conoce, pareciera que todo el cómic iba a ser como que, wow, se van a encontrar y van a trabajar juntos en un caso o algo. No, básicamente lo que pasó fue esto. Y ya. O sea, básicamente, mientras estuvo atrapado por el brujo, el mago que les comentaba, Wesley Dodds está investigando un caso en esta ciudad. Llega al edificio donde está encerrado Sandman, lo ve, se conocen, se quedan viendo como diciendo algo, oye tú, algo me recuerdas, y listo, ese es su gran crossover. Sin embargo, la historia es muy buena, todo lo que le ocurre, el verdadero protagonista no es Morpheus, el protagonista es Wesley Dodds. Eso fue nada más como para los fans, pero la historia es muy divertida. La pueden encontrar en un TP que se llama, es uno de Neil Gaiman, que se llama Midnight Stories, o Historias de Medianoche. Son varias historias cortas que escribió Neil Gaiman de un solo número. Entre ellas está esta, y ahí mismo viene el número, la única colaboración que hizo Neil Gaiman para Swanton, para el Swanton de Alan Moore, una historia donde aparece Swanton y otra donde aparece Constantine. Es una delicia, es una rareza, porque encontramos a Neil Gaiman escribiendo personajes del universo, de su propio universo, como también de ese de Sandman, de Vértigo, de lo que escribía su amigo Alan Moore y otros dibujantes, otros autores. Entonces, la verdad, lo recomiendo bastante, si lo pueden conseguir aquí en Fantástico, es muy muy bueno. Se llama Neil Gaiman Midnight Stories, muy muy bueno. Y pues Vértigo también le sirvió a DC para convertirse en hogar de varias editoriales, porque como bien dice mi hermano, hubo varios imprints dentro del propio universo DC. Uno de ellos, por ejemplo, era Helix, que duró nada, o sea, no duró mucho. Otro era Wildstorm. ¿Dónde empezó Wildstorm, carnal? Wildstorm comenzó en Image Comics, es la creación de Jim Lee, y ahí metió sus personajes feos que se fueron, estaban en Image, se fueron a DC, bueno, Vertigo. Después estuvieron un rato en Marvel, sí. Bueno, se fueron en Marvel, luego se fueron a DC, ha estado en todos lados esas cosas. Sí, los personajes de Wildstorm efectivamente arrancaron en Image Comics. Efectivamente eran feos, eran Wildcats, era Wildworks, Wildworks, ¿cómo se llama esto? De donde salió Authority, hombre. ¿Authority qué? Stormwatch, esa cosa. O sea, había varios personajes ahí, la verdad, todos eran copias de los X-Men, todos eran copias de X-Force, todos eran extremos, todos eran extremes, eran rudos, ¿no? Pero vaya, un ratito, no sé si se acuerden, en los 90s, que Jim Lee, Todd McFarlane, etcétera, crearon Image, y dijeron, no, vamos a trabajar para Marvel, y básicamente Jim Lee y Rob Liefeld regresaron a Marvel con la cola entre las patas, por ahí del 95-96, a dibujar los Cuatro Fantásticos, Iron Man, el Capitán América, bueno, Robert llegó a arruinar el Capitán América, se llegó a arruinar los Avengers, básicamente. Y todos estos cómics fueron una saga que se llamó Heroes Reborn. A grandes rasgos es que ocurrió otra saga que se llamaba Onslaught, donde Onslaught mata a todos los superhéroes no mutantes, pero no estaba muerto, se viene de una dimensión de bolsillo a otro planeta, y en ese planeta los historias empiezan desde cero, y ahí fue cuando esos dibujantes llegaron para levantar las ventas, básicamente. Llegó un momento en que los cómics de los Cuatro Fantásticos, escritos por Jim Lee, se trajo a unos, se trajo a los Wildcats, se trajo a Deadblow, a varios más, e interactuaron con el Capitán América, con los Cuatro Fantásticos, etcétera, en un crossover que se llamó Tercera Guerra Mundial, que se publicó aquí en español por Editorial Beat, por cierto. Y eso terminó ahí toda la etapa de Heroes Reborn. Los personajes de esos de Wildstorm se fueron al olvido un rato. DC compra Wildstorm porque se separa de Image, y los personajes de Wildstorm ahora son publicados también por Vértigo, pero no cualquier personaje. Hay personajes como, por ejemplo, uno que empezó en Wildstorm, ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a hablar de los de Wildstorm, pero uno de los que les dieron hogar en Vértigo fue Before Vendetta. Before Vendetta, que es el TP, el hardcore que anda ahí atrás, ¿sí? Con esta bonita mascarita sagrada que saca tú. Esa ETP como tal es publicado por Vértigo, sin embargo no fue publicado tal cual en Vértigo. Fue publicado primero en una revista de antología en Inglaterra que se llamaba Warren Magazine. Que en Warren Magazine, básicamente, el medio del cómic en Inglaterra es bien diferente. ¿Cómo es un poquito de cambio? Para empezar, ya no, tal cual en crisis no ha estado, más o menos goza de salud. Ya se maneja mucho el formato de antologías, por ejemplo, juntar varias historias dentro de un librote. Historias más o menos pequeñas, 8, 10, 12 páginas, a veces hasta de 20 páginas, y de ahí nos vamos. Se considera más un género de literatura incluso, y pues en ese tipo de revistas salió, por ejemplo, salió Just Red, en 2000 AD, la revista Heavy Metal incluso es un formato de antología que trataba de, ok, es americana, pero trataba por ahí de copiar el éxito que tuvo 2000 AD. Es bastante distinto, es muy bueno, en general es muy bueno. Y a lo mejor ha tenido un paso muy importante a través del cómic europeo. Digo, este es solo un ejemplo, pero hay muchos más. Pero nos vamos sobre esto porque es de Vértigo. Sí, de hecho en ese cómic de Warrior, que en la antología aparecía Miracle Man, que lo publica ahora Marvel, y apareció Before Vendetta en el mismo cómic, o sea, digamos que en la misma publicación. Before Vendetta corrió a lo largo de como más o menos 13 episodios, 13 capítulos, y quedó inconclusa. Pero él concluye en buena parte porque Alan Moore ya tenía más trabajo y aparte sufrió persecución porque esta historia, así de contestataria, fue publicada en los tiempos que quien gobernaba en la Gran Bretaña era una señora que se llamaba... Era Margaret Thatcher, la infame dama de hierro. Murió hace poco, por cierto. Hubo quien se alegró, o sea, sí lo digo. Incluso la introducción del TP... Alan Moore hace una durísima crítica a la Gran Bretaña gobernada por Margaret Thatcher. Porque básicamente bajo su gobierno se consideraba que era una aberración cosas como la homosexualidad, la libertad de expresión estaba cortada, vaya, o sea, era un gobierno muy fascista, muy totalitario, aparentemente democrático, pero bueno, era un momento muy oscuro para los creativos, ¿no? Y de hecho, pues la historia termina publicándose en Estados Unidos, ya como números sueltos, y ya lo recopila después Vértigo en un solo TP, que es como realmente hoy lo podemos encontrar, y está publicado en muchísimas versiones. La más reciente, hay una versión en Absolute, hay una versión que tiene una mascarita, que es una cajita, y aquí en México pues básicamente están trayendo la versión en hardcover. No sé qué tal esté, honestamente no he leído la traducción. El diseño está muy bonito, está bastante bastante durita, o sea, el papel es bastante bueno. El TP en inglés que pueden encontrar aquí es un poquito más delgadito el papel. Y lo que sí les puedo decir es, cuesta prácticamente igual. O sea, cuesta igual en inglés o en español, cuesta lo mismo. Pero, no sé, el que ustedes elijan, si lo quieren leer en español, si lo quieren leer en inglés, si lo quieren leer en francés por alguna esotérica razón, también lo pueden leer así. O sea, como ustedes quieran, pero leanlo, es una historia que vale mucho la pena. Tan es así que Before Vendetta ya llegó al cine. Fue llevada una película en 2005 por parte de los hermanos Wachowski, que son los creadores de Matrix, que quizá no sea la mejor película, quizá el guión no esté tan denso como lo que escribió Alan Moore, pero a mí me gusta, ¿eh? O sea, puede que se me hace bastante entretenido. Y de hecho mantiene la esencia del cómic, eso sí lo podemos decir, no se traiciona realmente, sí le hace sus adaptaciones para que sea más propio de una película, pero no le baja tampoco de rayitas, ¿no? O sea, lo mantiene bastante bien, creo. A mí me pasó algo muy curioso. Yo soy honesto, yo vi primero la película, después conseguí el cómic. Les puedo decir que lo que me dejó la película es que cada vez que leo el TP, no puedo dejar de escuchar la voz de Hugo Weaving en mi cabeza leyendo los diálogos. O sea, el actor que hace a Vic en la película es Hugo Weaving. Mis respetos para el señor, es básicamente el agente Smith en Matrix, es el mismo actor. Es el actor que hace también a Elrond. A Elrond, el que prestó la voz para esa cosa de Megatron en Transformers. Básicamente. Es Red Skull en Capitán América. Red Skull en Capitán América. Y él, la verdad, mis respetos porque es de los pocos actores que se animó a hacer este personaje sin mostrar jamás el rostro. Eso es bien importante. Jamás en la historia conocemos el rostro de Vic, ni en el cómic, ni en la película. Y es increíble lo que hace como actor porque con su propia voz crea el personaje. El personaje no tiene expresiones faciales, siempre es una máscara. Y que con la propia voz y su lenguaje corporal te transmite emociones. No es nada fácil, la verdad, mis respetos y honestamente te digo, es a mí lo que me dejo. Cada que leo ese TP, en mi cabeza está Hugo Weaving hablando. Y como decíamos, hay otros cómics que trajeron, que se acoplaron al sello Vértigo. Transmetropolitan arrancó en el sello de Helix, de hecho, que duró muy poquito tiempo. interpretan, que por acá lo tenemos, Chester, que es obra de Warren Ellis, otro de mis escritores favoritos. El protagonista es Spider Jerusalem, es una historia muy densa, muy fuerte. ¿Tú la has leído un poquito de Transmetropolitan? Yo he leído un poquito de Transmetropolitan. Spider Jerusalem, el protagonista, ese pelón que parece Grant Morrison, es un periodista, es lo que se conoce un periodista gonzo. El periodismo gonzo fue un movimiento en los 60, 70 me parece, en donde se trataba de eliminar cualquier pretensión de objetividad por parte del periodista. Era un periodismo que totalmente cultural, subjetivo, a través enteramente de la vista de quien lo vivió. Y es lo que él hace, lo que Spider Jerusalem es un periodista gonzo, que él y otros, digamos, cuates suyos, una agencia chistosa, lo que tratan de hacer es poner a la vista del público la enorme corrupción que existe por parte de dos presidentes consecutivos de Estados Unidos en una sociedad muy distópica. Es contestatario, es canijo, es muy buen cómic, en verdad. Y como les digo, salió Helix, ese editorial que duró nada, Helix la absorbe Vértigo, y ahora todo los TPs de Transmetropolitan ya aparecen en el sello Vértigo. Son creo que 8 o 9 TPs, no estoy muy seguro, pero ya concluyó, ya la historia ya está completa. Se puede encontrar muy fácil en TP, no sé si haya versiones así como más gorditas, tipo Absolute, pero de que se las recomendamos, honestamente sí. Y también está esta, A History of Violence, que esa yo la escribe John Wagner con arte de Vince Locke. Está toda en blanco y negro, a pura línea, a pura pluma, básicamente. Y es una historia muy de crimen, una historia muy urbana, una historia de venganza de un mafioso retirado. Literalmente es a lo que yo sí le podría decir una novela gráfica. Es muy novela negra, muy fuerte, muy oscura, y todo está en un solo tomo. O sea, es tal cual una historia que está hecha para ser una novela. Fue publicada también bajo otro sello editorial, no se alcanza a ver aquí bien cuál era, creo que era de Helix. Pero ahora, ¿cuál? Paradox Press, y se la llevan posteriormente a Vértigo, ahí se reimprime actualmente. La pueden encontrar más sencillo, y también voy a hacer una película que salió hace un rato, en 2006, es muy diferente el guión, pero es la misma idea, con Viggo Mortensen, Aragorn, el Señor de los Anillos, como protagonista. No he visto la película, no sé qué tal está, me dice que es muy diferente, pero no, el libro es bastante bueno. Yo no he leído ni el libro ni la película, confío en ti. Es bastante divertido. Y también Vértigo absorbió estas chuladas, que es básicamente Promethea. Promethea es de Adam Moore, son 5 volúmenes, 5 tomos. Promethea es con guion de Adam Moore, con arte de J.H. Williams III, que es el que está dibujando actualmente Sandman Overture. Y les puedo decir que esto, para mí, representa lo máximo que he visto que se puede hacer en un cómic. O sea, el lenguaje que utilizan, el lenguaje de cómic, como lo utiliza Alan Moore aquí, es algo que yo nunca había leído en la vida. De cómo utilizan las imágenes, los textos, las posiciones de las viñetas, los temas, para contarte una historia que es increíblemente humana, con un personaje que es una divinidad. Es, yo creo que el ejemplo más... No tengo palabras para describirles lo perfecta que es. Lo que logra hacer Alan Moore es crear una forma de hacer cómic que no he visto en ninguna otra parte. Se las recomiendo súper ampliamente. Son solo 5 tomos, y hay rumores fuertes por parte de Televisa, confirmado por Giovanni Arevalo, de que van a traer no solo este, sino otros de los sellos, de los cómics de Alan Moore, para un editorial que se llamó ABC Comics, que era una subeditorial de Wildstorm, que actualmente ya la publica bajo el nombre de Vértigo. Muy seguramente están en plática de traer Tom Strong. Tom Strong es otro personaje, aquí nos faltó un poquito la imagen, que es algo así como su Flash Gordon, su no sé, un poquito su John Carter, o sea, un personaje como de aventurero, también muy bueno el cómic, más superheroico, más ligera la historia, que también convive en este mismo universo con Promethea. Alguna vez hablaremos un poquito más largo entendido acerca de Promethea, porque podríamos hablar horas y horas acerca de lo que quiere decir, de lo que del tratado que hace aquí como de psicomagia, o sea, así como sigue esa corriente que trae Jodorowsky, que trae Grant Morrison, pero con una tendencia muy diferente. O sea, la verdad es que lo que logra hacer aquí con este cómic es arte en su más grande expresión, honestamente. Y también acogió a Astro City, que es de Core Music, publicado por Wildstorm, y ahora ya está saliendo una nueva serie escrita por Core Music también, que son superhéroes tal cual, son análogos de Superman, de Batman, de la Mujer Maravilla, Pero van tratando. ¿Tú ya leíste el primer volumen de Astro City? Yo leí el primer volumen. ¿Cómo decirlo? Para empezar, Astro City es una ciudad. Es una ciudad llena de superhéroes y de cosas raras. Y curiosamente, en toda esta ciudad es donde se desarrollan todas las historias que vemos de Astro City. En cada número se ve un personaje distinto. Y tan solo el primer número nos habla mucho de qué tiene, de la tonalidad que tiene este cómic. Porque es, imagínense un análogo de Superman, pero que tiene todos los problemas pues de un oficinista normal. O sea, también trabaja en un periódico, como que revisando historias, pero tiene que cumplir con su horario. El pobre hombre no puede dormir porque tienes el oído de Superman, tienes la moralidad de un superhombre, y no puedes dormirte porque sabes que si te duermes en esos instantes puede alguien perder su vida o perderlo todo, y tu conciencia ya no va a quedar igual. Es sumamente humano para lo poderoso que es. Esa es básicamente toda la tonalidad que nos podemos ir a encontrar en Astro City. Hay otras historias muy buenas en donde nuestro primer protagonista pues tiene su primera cita en años con otra divinidad, que es como una especie de Mujer Maravilla, donde no se pueden llevar, porque tienen una visión de lo que es la vida y de lo que debería ser la vida, totalmente distintas. También vemos por ahí una historia a través de los ojos de un top, de un ladrón, de un secuaz que uno podría encontrar estilo, no sé, de Batman, donde él tiene un miedo terrible por un personaje que se aparece en Astro City, pero que él ni lo conoce, ni lo pela, ni lo fuma, ni sabe que existe. Pero eso no le quita tener miedo. Son historias bastante interesantes, aparentemente inconexas, pero bueno, parece que no. Yo nada más he leído el primer tomo. También muy recomendable. Sí, y todos estos, los tomos se van a reimprimir eventualmente. Se reimprimieron por parte de Wildstorm. Actualmente se van a reimprimir como Vértigo. Y esta es una miniserie nueva de Astro City, como ya una serie regular, podríamos decir. Con guión de Kurt Busiek, con portadas de Alex Ross. Está bastante buena, ha caído un poquito en calidad, es lo que me dicen, pero lo primero que escribió Kurt Busiek es una gloria, la verdad. Y algo que también hizo Vértigo es que fue de las primeras editoriales importantes en dar la oportunidad para que tuvieran proyectos originales. Muchos de los cómics que hablamos, como Sandman, Swamp Thing, Doom Patrol, Animal Man, son propiedades de DC. O sea, los escribieron escritores de la talla de Grant Morrison, de Alan Moore, etc. Crearon personajes nuevos ahí, pero esos son personajes de DC Comics, tal cual, o sea, les pertenecen a esa empresa. Vértigo le dio la oportunidad a varios dibujantes, a varios escritores, de crear historias originales donde ellos tuvieran los derechos de los personajes. Una práctica que hoy hay otra editorial como Image Comics que lo hace incluso mucho más grande, pero que en Vértigo a la fecha sigue haciendo. Y de esos cómics de autor, tenemos por ahí 100 Bullets, 100 Balas, escrito por Brian Nazarello con arte de Eduardo Rizzo, y esa fotito fue tomada precisamente aquí en México, aquí en la rueda de prensa que tuvieron, donde se presentaron todos los invitados de la última edición de La Mole, y aquí tenemos al señor Nazarello, al señor Eduardo Rizzo. De hecho, tú tomaste una foto bien divertida con Nazarello, ¿no? ¿Cómo estuvo? No, pues es que es muy raro el tipo porque parece, bueno, te acercas a él y te da miedo, pero realmente es un raro. Tenía una capa de Superman y le estaba pidiendo a todos que me la firmaron y él se la puso. Muy gracioso. Tiene un humor bastante ácido el señor, ¿verdad? Bastante curioso. Y de hecho, el cómic de 100 Bullets tiene una premisa que nada más a Zarelo se le podría ocurrir. Todo es a través de un... ¿Cómo se llama? Agente Graves. Que se le acerca a distintas personas. Y a distintas personas que en algún momento de su vida sufrieron de algún crimen o tienen alguna venganza personal contra alguien, y este tipo, Graves, les da los medios para que los puedan cumplir. Les da un arma, 100 balas que él perjura que no pueden ser rastreadas por nadie, que no tienen registros de dónde salieron ni de dónde se manufacturaron, ni mucho menos, y toda la información necesaria para que puedan asesinar a su contacto. Y son historias en las que varias personas aceptan, otras no, algunas tienen éxito, otras no. Está muy curiosa, ya terminó. Son 100 números, se recopilaron en 5 volúmenes así grandotes, y no sé cuántos TPs, 10, 12, 13, ¿no? Es algo así. Y de hecho ya está publicándose por parte de Vértigo en Televisa, está el primer número. Ya lo leí, pues no sé, o sea, no, se me hace tan chistoso cómo lo tradujeron ciertas cosas. O sea, pues como usa un lenguaje muy de slang, así de Los Ángeles, muy callejerón. En inglés sí entiendo más o menos la idea, pero escucharla en español, pues, no sé. Léalo, háganse su propio juicio, pero usa de repente las groserías que usamos en español como que no se oyen tan reales, o sea, es algo, tiene un tono muy raro. La historia es buena, les puedo decir, el arte de Eduardo Risso no es para todos, es un arte pues más bien pues experimental, más rarito, no es el arte más bonito del mundo, pero también está muy bien hecho, o sea, es muy evoca perfectamente lo que quiere decir, una buena narrativa. Quizá la traducción, no es que esté mal, es que se oye extraño, se oye muy raro en español a ese tipo de personajes. O sea, cuando quieres traducir cómo habla un cholo, cómo habla así un ese, si no es en Spanglish, no es cholo, o sea, se oye bastante rarito, la verdad. Pero bueno, no sé, denle un chance y a ver qué les parece. La otra es Fables, creado por Bill Willingham, que les puedo decir, no sé si han visto en televisión una serie que se llama Once Upon a Time, Eras una vez. Otra que se llama Green, no sé si la han visto en Warner. Sí. ¿La de One? ¿Tú leíste, has visto Once Upon a Time? No. ¿La de Green? No, pero sí las conozco. ¿Y de más o menos tú la leíste? ¿La has visto? Yo preguntaba a un tío de Estados Unidos, me dijo que Fables, bueno, un juego que se llama The Wolf Among Us, está basado en Fables. De hecho, sí. Así tal como lo mencionas, efectivamente, hay un juego de Telltale Games, que es el que hace los juegos de The Walking Dead, que se llama así The Wolf Among Us, y es una historia. No solo está basado en, sino que forma parte de la historia de Fables. O sea, es un capítulo más, pero en formato de videojuego. O sea, la verdad sí está, no lo he jugado honestamente, no sé exactamente de qué vaya, pero sí tiene que ver así totalmente 100% con la historia. ¿Tú sí has visto la de Once Upon a Time, ¿no, Green? Yo, Green, alguna vez la vi por ahí con mi papá, pero no te podría decir que le capto mucho, porque creo que agarré el capítulo a la mitad. Ok. Right. Básicamente Fables, Green, Once Upon a Time, Shrek, traen la misma temática. Son... ¿Qué pasa con los cuentos de hadas después de que se acaba el cuento? Aquí lo que pasa en Fables básicamente es que todos los cuentos de hadas, todas las fábulas, o sea, digamos, el lobo feroz, Blancanieves, la Cenicienta, ¿qué más? El príncipe encantador. Bueno, hasta los tres cerditos son. Los tres cochinitos, todos ellos fueron expulsados de sus tierras, de sus tierras de fábulas donde vivieron tanto tiempo. Fueron acusados por un enemigo que se llama el adversario, que a la poca, un adversario que no sabemos quién es. Bueno, en el cómic ya se sabe quién es y es todo un tema, no les spoileo quién es, pero es toda una sorpresa. Pero el caso es que fueron acusados de sus tierras y fueron vagando por diferentes reinos hasta llegar a un reino en el cual el adversario no le interesa, no le interesa conquistar ese reino, y es nuestra tierra, porque aquí todo es real, o sea, no hay magia, no hay nada, todo es realista. Entonces, todos esos personajes llegan a nuestro mundo desde hace muchos siglos, son prácticamente inmortales, son muy longevos, se pueden matar, o sea, se pueden matar con un arma, pero de muerte natural no se van a morir. Y lo que vemos es que todas esas fábulas están viviendo en una misma ciudad, que es en Nueva York, y tratan de funcionar dentro de la sociedad, muy al estilo como el tipo hombres de negro, de que son extraterrestres que se meten dentro de la sociedad normal, pues aquí son las fábulas. Y los que parecen humanos, los que pueden pasar por humanos, pues se mueven en el mundo normal. O sea, por ejemplo, Juanito de las habichuelas, Jaco Fables, básicamente, vive como un humano normal. Blancanieves es como la administradora de la comunidad de Fables. Y, por ejemplo, el Príncipe Encantador es un vividor que se la pasa en Europa, básicamente engañando jovencitas y aprovechándose de ellas. Y el Lobo Feroz, que se volvió humano, en el propio cómic nos cuentan por qué. El Lobo Feroz se volvió humano y se convierte como en un detective, se convierte como en el policía de los Fables. Y pues la verdad es que es un cómic muy divertido, muy recomendable, ¿no, Carlos? Pareciera que no tiene humor, pero te terminas riendo, es muy extraño. Pero, particularmente, he leído dos tomos nada más, el segundo me parece mejor, porque, para quienes conozcan a George Orwell, adapta muy bien la historia de Rebelión en la Granja, pero en cuestión de Fables. La verdad es que es bastante padre. Se ven a personajes haciendo cosas que sí los ves haciéndolo, o sea, que unos puercos planean una rebelión, dices, sí, claro, yo les creo, ¿no? Sí, el libro este de Rebelión en la Granja, pues, son precisamente unos puerquitos que planean una rebelión, es todo un tratado sobre la... De hecho es como que la representación de George Orwell de la Revolución Rusa. Al final se queda el peor puerco posible, que es Joseph Stalin, expulsando a un puerquito todo pachón, que era León Trotsky, que terminó aquí en México. Pero bueno, Efectivamente. Y en la serie de Fables es una, el segundo TP, que serían los, a partir del número 6 de esta colección que está empezando con Televisa, ahí empieza el segundo TP, se llama Animal Farm, igual que este libro de George Orwell. Y tiene mucho que ver con eso. No exactamente igual, pero tiene mucho que ver. La verdad está muy, muy recomendable, el dibujo está muy padre, va cambiando de cada arco argumental. El primero es de Lan Medina y el siguiente lo dibuja Mark Buckingham, en todos los casos muy, muy buenos. Todos los guiones los escribe Bill Willingham. Bill Willingham incluso, en la serie de Fables le escribió varios spin-offs. Hay un spin-off muy largo que es, se llama Jack of Fables, que es una historia de 50 números, que es sobre Jack, el de las habichuelas, Juanito de las habichuelas, que corre a la par de Fables, ya terminó, y ha habido varias novelas gráficas con Cenicienta como protagonista. Cenicienta se vuelve algo así como Cenicienta agente de S.H.I.E.L.D., pero para las fábulas. Pues, está también esta, de este señor Grant Morrison, que es uno de mis cómics favoritos en la vida, se llama We Three, por ahí anda, que está publicado, son básicamente tres numeritos. ¿Tú has leído We Three? Sí. ¿De qué trata? A ver, cuenta. Pues son tres animales que son un proyecto del gobierno para volverlos con un ejército, bueno, las futuras armas, y escapan y deciden irse a casa, a regresar a casa, pero pues no sale. No sale todo. No todo sale como el planeo. Uno pensaría que es muy extraño, ¿no? Es la historia de un perrito, un gatito y un conejito que se pierden y quieren irse a su casa. La bronca es que lo escribe Grant Morrison. Y la bronca es que ese gatito, ese conejito y ese perrito son armas de destrucción masiva, ¿no? La verdad es muy densa la historia, muy humana, porque ¿sabes? En ese sentido de que los animales tienen esa conciencia de pues solamente quieren hacer lo que quieren hacer, irse a su casa, ¿no? Y pues como la gente abusa incluso de los animales, ¿no? Hay un cuarto animal, que también es un arma poderosísima, que lo van a conocer en la historia. Lo que me encanta también es el arte de Frank Quietly es precioso, de hecho tenía la idea de hacer varios segmentos en 3D, y se nota. Yo creo que es el de los mejores trabajos que le he visto a Frank Quietly y Grant Morrison juntos. Son solo tres números, no necesitan más. Me encanta la parte de los diálogos, en español no sé qué tal se lea. Ni idea, ¿no? ¿Sale mal? Ay, está mal. ¿A poco? ¿En serio? ¿Por qué? A ver, cuéntanos. No sé, o sea, simplemente no. O sea, en inglés lo lees y te da ternura, ¿no? O así, pero en español como que no sale. Ajá. Lástima, pero por lo menos a mí no me gustó. ¿Quién sabe? Habría que darle uno. No sé, yo tampoco lo he leído. Te creo, porque pues bueno, no sé. Es difícil producir algo así. Porque los animales hablan. Se supone que pueden hablar, no hablan como nosotros, sino que tienen como por implantes mecánicos, implantes electrónicos, logran por pronunciar ciertas palabritas, pero, o sea, hablan como hablan bebés, básicamente, o sea, con vocablos muy chiquitos y así se van a entender. Es muy difícil, yo creo que como escritor fue muy difícil transmitir la idea al dibujante más los diálogos para que realmente sacaran las emociones en los perritos, ¿no? En los animales, en el conejo. Es muy, muy bien hecho, es uno de los cómics más. No sé, que explotan más el medio de la narrativa gráfica, ¿no? Y yo creo que explotan mucho el medio de la narrativa gráfica en inglés, porque el idioma inglés tiene la facilidad de que hay muchas palabras muy cortitas, y en español la verdad es que nuestras palabras son más largas, casi todas, creo que son de 3-4 sílabas, no son tan fáciles de poder traducir para que un perrito te pueda decir que se portó bien. O sea, es la verdad bastante, yo creo que sería muy difícil traducir algo así. Pero bueno, si no lo quieren en español, lo pueden conseguir también aquí en inglés, en bonitas ediciones en TP, o hay un hardcover más grandecito, con incluso páginas adicionales, que quién sabe si vayan a traer en español, pero digamos que tienen incluso un epílogo, o sea, es una versión un poquito diferente, y tienen arte conceptual, y simplemente disfrutar el arte de Frank Quietly es una maravilla, la verdad. Y está también esta otra, American Vampire, que es escrito por Scott Snyder y con conceptos y con alguna historia de relleno de nada menos que Stephen King, del señor Stephen King. Stephen King, tengo problemas a veces con él, de repente sus finales no me encantan, pero en general la verdad me parece bastante bueno. Digo, todos sus personajes, o sea, casi todos sus historias son en Maine, hay bullies, sus personajes son iguales, pero bueno, podremos meternos en broncas con eso. Sí, digo, tiene historias muy buenas como eso, It, no sé si vieron esa película de It, el payaso. Que se desarrolla en Maine, mismo que en un Maine más o menos rural que, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los niños del maíz, cementerio de animales, cementerio de mascotas. Podemos seguir con eso, ¿eh? Que como a él no le gusta mucho este Stephen King, pero bueno. Me gusta el estilo, pero se me hace bueno. Lo que sí es que, bueno, Stephen King se junta con Scott Snyder, crean este concepto, esta historia de American Vampire, que básicamente es una nueva raza de vampiros. Es un vampiro, así como existen razas de animales, o sea, caballos que ya después se crearon aquí en México, que son la raza azteca, por decirles un ejemplo, se suponía que todos los vampiros venían de Europa, ¿no? O sea, como Drácula, básicamente, y aquí se crean ya por primera vez los primeros vampiros americanos. Uno de ellos es uno de los protagonistas, que básicamente es un vampiro que puede salir a la luz, que no se quema, y que tiene colmillos como si fuera una especie de cobra, ¿okay? Y la protagonista es una chica, se llama Pearl, que es una actriz de un Hollywood, naciente en Hollywood los años 20, 30, cuando estábamos en ese brinco de tener películas mudas en blanco y negro, tener películas sonoras, y que es transformada en vampiro. Ahí arranca la historia, la historia corre ahorita por 37 números, se canceló por un tiempo, le dieron como que un descansito, y ahorita se está nuevamente arrancando como Second Genesis o American Vampire Genesis, no recuerdo el título realmente, pero está nuevamente en print, son poquitos números. Se me hace muy adecuado que hayan arrancado con números sueltos, porque es una historia que se irá alcanzando poco a poco en México. O sea, no es como esperar 300 números para que se acabe, la verdad. Y está muy bien el arte. La otra vez platicaba, lo estuvo leyendo mi esposa aquí presente, la Carmita. Saludos a mi esposa. Lo leyó conmigo, me dice que no le encantó el arte. Se le hizo un poquito raro el arte y que el diálogo no, como que no encajaba con ciertas cosas de lo que estábamos viendo. Una narrativa diferente. Pero creo que es, como Scott Snyder como escritor, creo que es mucho mejor lo que hace ahí que lo que hace en Batman, 100%, la verdad. Yo creo que Televisa aprovechó bien, ponen aquí a Stephen King en la portada para que lo compren. Ah, sí, claro. Bastante sí. Bien hecho, por cierto. Y bueno, no sabemos si va a llegar por parte de Televisa, ojalá. Se llama Federal Bureau of Physics, ¿ok? Que tú más o menos ya lo conociste, ¿de qué trata un poquito esto? Hagan de cuenta que en este mundo el que se puedan violar las leyes de la física es como que muy común. Tan común que es necesario crear una agencia, el Buró Federal de Física, para investigar y corregir cuestiones como que por ahí se violó la ley de la gravedad, o que existen, se creó por ahí un hoyo de gusano que hay que ir a cerrar. Está bastante padre. El asunto es que va un poco lento, no van tantos números y no sabemos bien todavía cómo vaya a continuar. No sé, tiene por ahí sus broncas de publicación, pero creo que es más publicación que historia en realidad. Vale mucho la pena para los que les guste más el asunto como que de la ciencia ficción. El escritor, de hecho, no sé si sea físico o tenga amigos que saben mucho de física, pero utiliza conceptos totalmente apegados a la física que nosotros conocemos. Y esta, no sabemos si va a llegar, ojalá, sería un muy buen momento. La que sabemos que va a llegar es esta, Preacher. Por acá tenemos uno de los TPs. Preacher, que es creación de Garth Ennis y con arte en prácticamente todos los números, algunos especiales, de Steve Dillon. Recopilaba 9 tomos, fueron como 66 números. Aquí sabemos que va a llegar en forma de TP. No sabemos exactamente en qué formato, si es más, más chiquito, más grande, no sabemos. Preacher es una historia muy, muy divertida, muy oscura, y no es para todo público, ¿verdad, Carmen? Si son muy religiosos o no les gusta el racismo, híjole, van a sufrir. Porque Preacher es un predicador, Jesse Custer, es un predicador del sur de Estados Unidos. Es bebedor, es medio mal hablado, ¿verdad? ¿Qué fácil medio? Viene de una familia totalmente redneck, totalmente cristiana, totalmente mala leche. Su madre era la mera onda, asesinada por el resto de su familia. Tiene una novia que es matona. Es una matona sueldo, básicamente. Totalmente pelada también. Su amigo que se encuentra en una cosita rara por ahí. Y el asunto es que Jesse Custer se hace pues de un alma extra. Que no les quiero decir de dónde salió esa alma extra o de por qué la tiene. Pero esa maestra le da varios poderes extraños. Uno de ellos es, literalmente tiene la palabra de Dios. Y cuando él te dice algo en la palabra de Dios, lo tienes que hacer. O sea, si te dice, ve, párate de cabeza, te paras de cabeza. Si te dice algo, como ustedes disculpen el término, go fuck yourself, no quiero platicarles en total detalle lo que significa eso. Sí, o sea, todo literal. O sea, ese poder que obtiene la palabra de Dios tal cual, no es más como llega a él, pero lo lleva a una jornada donde literalmente Jesse Custer hace una jornada para buscar a Dios. Pero no es como una cosa muy conceptual. Literalmente va a buscar a Dios para darle un golpe en la cara por lo que le hizo. O sea, básicamente de eso se trata. Es una historia bastante densa. No, como dicen hermanos, no es para sensibilidades muy religiosas. Pero si no les espanta este tipo de temas, léanla. La verdad es que es sumamente divertida. El arte de Steve Dillon es no es bonito. La verdad no es el mejor, no es el más estético del mundo. Pero si ustedes ven, por ejemplo, aquí se publicó en México una serie que se llamó, una serie de Punisher, que se llamó Welcome Back Frank. Welcome Back Frank. Fueron 12 números que publicó Editorial Beat. Ahí aparece con arte de Steve Dillon, con dibujo de guion de Garth Ennis. La verdad está muy padre. O sea, es uno de los, un dibujante muy bien hecho. Quizás no el más bonito, pero muy, muy efectivo. Sí, es muy bonito. Lo que pasa es algo extraño. Pero es muy estético, líneas muy limpias, un color también muy limpio. Vale mucho la pena, de verdad. Y también vamos, sabemos que ya por parte de Televisa va a llegar este formato de TP, que es Why the Last Man, escrito por Brian K. Vaughan con arte de Pia Guerra, que es una historia basada en un concepto que muchas veces hemos escuchado, que hasta aquí en México yo alguna vez vi un cómic basado en eso, bastante chistoso. ¿Se acuerdan de un cómic? A lo mejor los más chavos se acordarán, de un cómic que se llamaba El Mil Chistes. ¿No se acuerdan de eso? Era lo más guarro del mundo, se lo podían leer en las, en las barberías o en las pulcatas, la verdad. El Mil Chistes eran chistes bastante guarritos, pero en uno de esos del Mil Chistes había una historia en la cual todos los hombres del mundo se morían, o sea, todos los varones, todos los hombres. Y eso, solamente quedaba un hombre. Y en esa historia, pues ese hombre tenía como varias opciones: convertirse en un super machín que juegue con todas, o hacerse gay, ¿no? Básicamente. Entonces, Brian K. Vaughan toma esa idea de algún lado, no creo que de ahí, y lo que desarrolla es un mundo en el cual todas las cosas masculinas, o sea, todos los animales machos, los toros, los caballos, los leones, etcétera, se mueren. Y todos los hombres se mueren, excepto él, Yorick Brown, el último hombre sobre la Tierra, y su mono, un mono capuchino que se llama Ampersand, y ellos están vivos, no sabemos por qué. O sea, de alguna manera sobrevivieron, pero todo lo demás que quedó en el mundo son mujeres. Y uno pensaría, o sea, hay vacas, hay leonas, hay jirafas hembras, hay mujeres, pero o sea, nada con el cromosoma ya sobrevivió, salvo ellos dos. El tema aquí, o lo que pasa es, bueno, a lo mejor pudieron pensar, bueno, este cuate va a ser el hombre más feliz del mundo. Pero no, porque desgraciadamente el mundo se vuelve muy apocalíptico. Porque hay que mencionarlo, en eso de que todas las cosas masculinas se murieron al mismo tiempo. Ya desde ahí es una super bronca. Y esto de que es un mundo apocalíptico, pues sí, digo, me encanta Brian K. Vaughan porque él no es nada sexista. Perdón, pero él dice, nuestra sociedad apesta, dominada por hombres y mujeres, va a apestar. Y aquí le hace todo un estudio sobre eso. Sí, y de hecho, durante la historia conocemos que se creó una raza, una sociedad de mujeres amazonas. O sea, que creen que si los hombres murieron es porque prácticamente se libraron de los hombres malos del mundo, van a crear su sociedad perfecta, y el hecho de que exista un hombre más que esté vivo, es un peligro y quieren acabar con él, porque va a acabar con su sociedad perfecta. Y a lo largo de la historia vemos conceptos bien padres, como por ejemplo, hay mujeres que pues no, o sea, esperan que esto se resuelva y empiece a haber hombres nuevamente, porque saben que somos un equilibrio, hombres y mujeres hacemos un equilibrio en la Tierra. Y dicen, es que por ejemplo ya no vamos a poder escuchar canciones de Mick Jagger, o de Sting, o en ese tiempo todavía estaba vivo, de Michael Jackson. O sea, ya no va a haber más canciones de ellos porque se murieron, porque eran hombres, ¿no? Entonces, es una historia muy divertida, muy interesante, con planteamientos bastante sofisticados, bastante densos de lo que puede poder pasar una sociedad así, y de cómo sean todos los hombres, todas las mujeres, si ese equilibrio se rompe, el mundo está en serios problemas, ¿no, Carmen? La verdad es que es muy buena, lo van a publicar, no sé si lo van a publicar en TP, entonces va a ir rápido, son como 10 TPs, muy, muy asequibles, muy buenos, muy entretenidos todos. Que por cierto, no hemos mencionado algo, yo no sé cómo sea el plan de Televisa, obviamente, pero puedo decir que uno de los grandes éxitos de Vértigo como editorial no es nada más el de imprimir el cómic mensual, TPs tiene colecciones y constantemente está en librerías. O sea, los cómics de Vértigo, los TPs de Vértigo los pueden encontrar no solo aquí, sino en librerías regulares, en librerías que puede que hay en México y en Estados Unidos. Y por eso es que tienen ese nivel de éxito. Y que son series que tienen un final. Hasta la más larga, que era Hellblazer, que ya terminó, son 300 números. Vamos a empezar en el 41 y les encargo cuando vamos a acabar. Son 300, o sea, pero tenían un final concreto. El problema con Televisa es que publican cómics que son como revistas. Salen al mercado a puestos de revistas o tiendas especializadas con una fecha de caducidad y después de esa fecha se quitan de puesto y a ver dónde lo vuelves a encontrar. O sea, si hoy quiero conseguir la colección de TPs de Preacher de Televisa en algún momento de la vida, los tengo que ir comprando mes con mes o dos meses cada que salgan. Después, a ver dónde se encuentra. O sea, si yo estuviera en mis manos, que no lo está, yo tendría como que la idea de traer de que estos cómics en formato TP estén constantemente en publicación y no solo llevarlos a los puestos de revistas, sino aquí, a las tiendas especializadas donde constantemente va a haber un surtido y de gente que los va a querer comprar, ¿no? Esa es la parte de la clave del éxito en Vértigo. ¿Saben cuántas veces ha publicado, por ejemplo, Vi Formendeta? La verdad es que no sé. Razón, van en la décima, decimonovena edición, no sabemos, siempre están print. Y pues bueno, estos son los cómics de Vértigo, básicamente. Hay muchísimos más. Sería increíblemente larga una plática si habláramos de todos y cada uno de los cómics que ha publicado Vértigo y que siguen publicando. Se rumoró mucho tiempo que la editorial se iba a morir. Está viva nuevamente. Siguen publicando en TP, sobre todo. Hay historias originales nuevamente. Todo esto que ven de este lado es lo que está ya trayendo Televisa, menos este de Sandman, eventualmente va a llegar. Todo esto va a estar trayéndolos aquí directamente Fantástico también. Van a estar en puestos de revistas. Y la mensaje, la verdad, es que si lo compran en español, si lo compran en inglés, no importa. Son cómics que la mayoría valen mucho la pena, que les dejan mucho, que son más allá de superhéroes y que la verdad son bastante, bastante ganas. Y que es un gran arriesgue para todos, ¿no? Para Televisa es un gran arriesgue, para quien se anime a distribuirlos también es un gran arriesgue, pero que luego lo conocemos. A veces entre más grande el riesgo, más grande es el beneficio. Yo creo que Vértigo es un gran ejemplo de todo esto. Es un imprenta editorial que se ha atrevido a hacer muchas cosas, que tiene cosas muy buenas, ha tenido a los mejores escritores de cómics en sus títulos, pero sigue teniendo a varios de ellos. Y que los vayan a entrar a México por primera vez es una gran noticia, porque nos habla mucho de que no sabemos en realidad pero el mercado está creciendo y el mercado está madurando, está yéndose hacia otros lados también, se está diversificando. Vamos a ver hasta dónde llega esto. A mí me encanta la idea, vienen cosas también muy muy padres. Hay muchos rumores de que hay cosas también que van a salir, que van a continuar, pero por lo menos de lo que ya está, que está aquí, todo es recomendable. Es muy curioso, todo es recomendable. Lo único que tal vez nos da un poquito de miedo es que son muchos cómics. O sea, ya en el mercado mexicano estamos hablando de que hay casi 100 publicaciones de cómics al mes, entre Marvel, DC, ahora Vértigo, cosas de Image por parte de Kamite, cosas de Dark Horse, cosas de Valiant. Muchos decimos esto va a reventar en algún momento. Yo espero que no. Mi sentido es que a lo mejor la persona que compra Superman tal vez no sea el mismo que va a comprar American Vampire, o no va a ser el mismo que compra Valiant que el que compra Spawn o Invincible, ¿no? Quizá no sea así. Yo creo que más bien va a pasar a lo que tú estás comentando, Carmen, que se diversifique, que sea para que haya más gente que se interese en el cómic, que tal vez a los que no les gustan los superhéroes, pues hay cómics para ellos también. O sea, no, de esto prácticamente casi nada de superhéroes, pero son cómics que valen mucho la pena y que ojalá que lleguen al final de las series y que tengamos la oportunidad de leerlas completas, les digo en español, en inglés, como sea, pero leanlas. Y pues no nos queda más que decirles, muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te recordamos que somos del Café Comiquero, mi hermano, Niño Rata, y Carnix. Les decimos que el mundo de Vértigo pues es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Gracias. Totales.